Este sería el material de clasificación el cual trabaja fundamentalmente la prueba de clasificación. Entonces, ¿cómo se presenta el material? Esto es fundamental. Porque el primer paso de acercamiento es, bueno, preguntar qué es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Les muestro esto acá, ustedes se dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miran, ¿cómo? Figura geométrica de colores. Figura geométrica de colores. Es una manera de decir, ¿qué otra cosa podrían decir? ¿Qué es esto? Cifra con forma de triángulo, de cuadrado, una zona agujereada. Claro, unas vacías y tres llenas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es presentar un material para que el chico se vaya acercando. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Mirar, decir qué es lo que le parece a él que es esto. ¿Para qué puede servir? Entonces, una vez que acercamos el material, empezamos a considerar cuáles son sus inquietudes, sus dificultades para ese material. Después tenemos el otro material también, que son las fichas. Esto lo conocemos, ¿cierto? Tienen una característica estos materiales, o mejor dicho, deberían tener una característica los materiales que usamos para las pruebas operatorias o para elegir el funcionamiento mental. Queremos un material neutro. ¿Por qué un material neutro? Porque el material neutro, tanto sea discontinuo, como en este caso, como el continuo, como el caso de la plastilina, tiene que poder ofrecerle la posibilidad al chico de reflexionar en una forma abierta, darle muchas posibilidades. Y además de eso, tiene que tener la posibilidad de ser fácilmente modificable. ¿Por qué? Porque una de las pruebas, una de las características de esta metodología va a ser la capacidad de realizar transformaciones. Este es uno de los pasos fundamentales del método clínico crítico que usamos en las pruebas operatorias para elegir el funcionamiento mental. Antes de empezar, refiriéndome un poquito al método clínico crítico, les voy a pasar unas cositas para que ustedes vayan viendo cuál es el material completo de esta... de este estudio. Fíjense, hay cosas que ya las conocen, otras que no tanto. Entonces tienen, analícenlo, miren un poquito. Miren si aparece o no la característica que yo les digo en todas esas pruebas. Todas estas pruebas permiten al entrevistador realizar transformaciones que previamente las tiene que tener conceptualizadas cuáles son. No son transformaciones cualquiera, tienen que ser transformaciones que vayan permitiendo el avance de la inteligencia. ¿Se permite o no se permite? ¿Sí? Bueno. ¿Algunas de estas pruebas ustedes las conocen ya? ¿O no? Y algunos que cuando vamos una vez hicimos un trabajo en evolutiva. ¿Qué hicieron en el? Hicimos certificación, evaluación, tomamos le tomaron. Bueno. ¿Y cómo hicieron, por ejemplo? ¿Cómo hicieron con este? A ver quién se acuerda. ¿Cómo las quieren agrupar? ¿Cómo las podrían estar juntas? ¿Cómo se los? Pero, ¿cómo se la ofrece esta ficha? ¿Cómo hacemos lo primero que vamos? Bueno, yo se lo voy a hacer. Pongo en hilera, ¿o no? ¿Eh? En hilera para que él las pueda poner igual. Claro, entonces, ¿cuál es la consigna de esto, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer el chico? Ponerla en la tela, el color que inició, igual que la tela que hicimos uno a uno. ¿Cómo es la consigna? Podés poner enfrente de mi cita otra cita. O poner igual que hacer una cita igual que la mía con tu cita. Bueno, la consigna de esto es no darles todo. En general, la propuesta es guardarse tres como alternativa de interrogante, por lo menos, ¿sí? Entonces, a cada una de estas, yo digo, bueno, yo te voy a poner estas fichas aquí. Ahora te voy a pedir que a cada una de mis fichas coloque una de las fichas tomadas por él, una cosa. Cada una de las azules va a ser una cosa. Entonces, ahí vemos cuál es la manera de proceder, ¿sí? Hay chicos que van a poner, por ejemplo, todas juntas para completar, y se guardan tres, otros que no se guardan ninguna. Entonces, de entrada, lo que tenemos que ir viendo es cómo van ordenando uno a uno y qué es lo que pasa después con las que quedan. Entonces, la consigna va a ser una correspondencia realmente término a término. Entonces, no vamos a analizar esto ahora. Lo que vamos a analizar es qué es lo que yo voy a observar. Yo voy a observar que en este lugar, en este momento, los chicos tienen una correspondencia. Pero cuando yo transformo, me separo, qué es lo que produce en el chico esa transformación. Entonces, una transformación de este tipo tiene que sugerir en el proceso del chico que algo ha cambiado. Entonces, lo que yo le pregunto en este momento es, ¿hay más, hay menos o hay lo mismo? Yo lo que quería llegar, la consigna tiene que ser siempre una alternativa. No puede ser, bueno, ahora tengo lo mismo. ¿Hay más, hay menos o hay lo mismo? Es decir, que él tiene que tomar los tres puntos para decidir qué es lo que pasa en este momento. Entonces, la consigna es un elemento determinante en cualquiera de las pruebas. ¿Por qué determinante? Porque está como condicionando el tipo de respuesta. Si yo le digo, y ahora tengo igual, entonces lo pongo en una situación que tiene que determinar la igualdad o no. Puede llevar a un monosílogo y no a una reflexión. Teniendo en cuenta estas pruebas, vamos a profundizar un poquito la cuestión del método clínico. ¿Cómo lo consideramos? Deseamos una indagación, una exploración, un procedimiento, ¿para qué? Para acceder fundamentalmente a la organización, al funcionamiento y a la operación de la inteligencia. Esto va creando, de alguna manera, una situación que permite al observador, permite ir trabajando sobre esta adquisición. ¿Qué es lo que voy a tratar de ver dentro de este método? Hay dos propuestas. Una, fundamentalmente, ir hacia el sujeto epistemológico, que es ir a indagar en el chico cuáles son las estructuras de conocimiento con que se mueve él cuando está haciendo un tipo de trabajo acá. Si acá conserva todo el tiempo, a pesar de las transformaciones, yo realizo otras transformaciones que son en redondo y otras que son en extensión, si él asimila todas estas transformaciones y logra conservar, estoy viendo que en el sujeto epistemológico y de conocimiento hay una conservación de una estructura. Entonces, tengo un objetivo que es el sujeto epistemológico, pero por otra parte tengo otro objetivo que es el sujeto clínico, por lo cual me acerco por medio del método clínico-crítico. ¿Cuál es el sujeto clínico? Se considera al chico en su integridad, al chico en su personalidad, con su historia, con su pasado histórico, con su situación social, familiar. Ese chico, así como es, lo voy a tener en consideración. Entonces veo cuál es el mecanismo que utiliza, cómo se mueve, sus expresiones psicológicas, su manera de actuar, su inseguridad, su duda, es decir, todo lo que aparece como aparece cualquier sujeto, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a ir observando. Entonces, ese sujeto clínico al cual yo me acerco con otra mirada, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, el método considera primero una hipótesis. Yo voy a tener como hipótesis, por ejemplo, este chico, con el trabajo realizado anteriormente, me parece que no alcanzó la estructura de conservación. Entonces, la hipótesis yo la tengo. ¿Cómo me voy acercando después a elaborar esa hipótesis? Me voy acercando con objetos, como es que en este caso son objetos, estos objetos que tienen que ser susceptibles de ser transformados y de aceptar cualquier tipo de transformación. Después, hay también un procedimiento, una manera de proceder dentro del método clínico, donde hay una serie de secuencias entre las preguntas que realizo, las respuestas que obtengo del chico, y el argumento al cual yo le voy a pedir que él establezca un juicio con respecto a esta respuesta que dio. Entonces, uno de los elementos más importantes justamente va a ser los argumentos. Entonces, no es lo mismo que el chico te diga, hay lo mismo porque yo puse uno debajo del otro, que diga que hay lo mismo porque a cada uno de estos le corresponde otro. Y también no es lo mismo que diga, por ejemplo, si yo le pongo una extensión y le pido por qué le parece a él, y le pregunte, ¿hay más, hay menos, hay lo mismo? Y él me diga al igual, entonces, ¿por qué hay igual? Tiene que dar un argumento que convenza de que realmente es la misma cantidad. Esos argumentos pueden ser igualdad, entonces dice si son iguales porque trabajaste con los mismos. Pero puede decir también que puede utilizar un argumento de compensación. Un argumento de compensación. Y entonces, no ves que hay lo mismo porque lo que sacaste de acá, lo que hiciste acá. ¿Eh? Es decir, tenemos que ir estudiando y viendo cuáles son los argumentos que ellos van trabajando. Y con estos argumentos implementamos la contraargumentación. Entonces, las preguntas van a ser fundamentalmente tres tipos de preguntas. Hay, ante todo, una pregunta que es totalmente abierta cuando trabajo con este material. Por ejemplo, como les dije hoy, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es esto? Es una pregunta abierta que invita al chico a dar un panorama general de lo que ve aquí. Y después están las preguntas cerradas, que son las preguntas específicas que se refieren a cada una de las pruebas de trabajo que tiene un objetivo específico y propio de esa prueba. Las preguntas van a ser preguntas de exploración, preguntas de ordenamiento, después tenemos otras preguntas. la de justificación, la de exploración, la de justificación y la de contraargumentación. Bueno, esto sería. Entonces, ahora voy a pasar qué es lo que decíamos que con todo ese método buscamos explorar dos cosas, el sujeto epistemológico y el sujeto clínico. Con el sujeto epistemológico vamos a encontrar cuáles son las estructuras con las que se maneja. Entonces, a través de estas técnicas vamos a ir viendo cuáles son las pruebas. Con la seriación, que es lo que se busca, con la conservación, que es lo que se busca. Aquí lo pueden analizar un poquito. Que hay algo en estas pruebas, hay algo que se repite en cada una. A ver si encuentran qué es lo que se repite en cada una. Y aquí apunta esto que se repite. ¿No tienen nada? Sí, sí, sí. Tenemos las seis primeras: la seriación, la correspondencia, la sustancia. ¿Qué es lo que va a entrar haciendo cada uno? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo? ¿Nivel? ¿Necesarios? Sí, necesarios. ¿Y cuáles serían necesarios? ¿Acercamiento a la estructura a la estructura de base que buscamos? Por ejemplo, en la primera, a la de conservación de la sustancia o conservación de las cantidades de los continuos. ¿Cuáles serían los niveles? Intuitivo. ¿Cómo? Intuitivo. Intuitivo. Claro. ¿Cuál sería el proceso de que cómo lo conocieron ustedes el primer nivel? Intuitivo, ¿qué sería? ¿Por qué se usa? Se deja de impactar el chico. Y por lo que es, se ocupa más lugar, la cantidad de chicos más grandes cuidados, más separados. ¿Y qué es lo que influye? ¿Qué cosa de la, de, digamos, del desarrollo del chico está influyendo ahí? ¿Qué se basa? En lo perceptual, exactamente. Y es entonces cuando lo más fuerte es la percepción, decimos que esa. La respuesta sería intuitivo. Bueno, ¿y cuál es el sigue después? La intuición. Es como que algunas veces puede acomodarse a la transformación, pero vuelve a querer contra una disposición de la física. Claro, que frente a la argumentación la contraargumentación demuestra una cierta inseguridad o labilidad intelectual que no le permite permanecer en su postura de decisión. Y la última sería bueno, ¿qué es este? ¿Cómo ven estas las figuras geométricas? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, van entendiendo que es una colección figural, por ejemplo. Acá tenemos la figura. ¿Qué sería una colección figural? Tenemos, por ejemplo, de animales, de caras, de... ¿Cómo? Con imágenes. Y cuando dice de dos dimensiones, eso también me lo imagino como imágenes. Pero eso también, eso... ¿Por qué esto no debería estar en 3? ¿En 3D? ¿La figura? ¿No debería ser qué? Debería ser en 3D. En 2D, pues ahí debería estar una cita con una foto, así como con una flor, un autito. Una referencia a la concretización. Es decir, una referencia a lo concreto, ¿no? Pongo este acá, pongo este acá, y digo que esto es un pasazo. En ese sentido serían colecciones figurales. Cuando él va realizando y acá pone este otro, y ese se dice que es una casita, ¿no es cierto? Pero cada una de esas colecciones, claro, tienen que ver con representaciones a lo concreto, y por lo tanto, cada una de esas van a ser separadas, ¿no es cierto? No tienen una relación entre no las va a poner triángulo con triángulo, no. Claro, primero son las grandes colecciones figurales. Después, ¿qué es lo que sigue? Espaciales representativas de objetos. ¿Qué entienden por eso? Es más o menos el varios elementos, claro, por ejemplo, hay chicos que toman esto y hacen, las ponen todas y dicen que es un trencito. Ahí puede considerarse ciertas cosas porque tiende a al continuo, ¿no? A dar una cierta continuidad, hacer una representación única. Bueno, después. ¿Cómo sería eso? Cada elemento incluido, a partir de su ubicación en la red, como una fecha de la demostración. Claro, como parte de todo. Es como parte de todo. Claro, cuando es su ubicación es. Exactamente, es decir, hay una concepción global que está compuesto por partes. Aquí hay una transición que son los movimientos parciales. Alineamientos parciales, o sea, ¿cómo sería? Va alineando los que son parecidos. Va haciendo relaciones parciales a medida que se le ocurre, pero esto a lo mejor tiene una recepción, una semejanza, y ahí empieza otra serie. Claro, y aquí empieza otra que a lo mejor tiene, podría ser así, empieza a ser otra serie, pero tiene otro criterio de clasificación, otro criterio de agrupamiento. Por ejemplo, está haciendo, claro, está haciendo esto, ¿no? Viene con círculo, pero después por algún motivo se le produce un salto y sigue como por color, y como que cambia de criterio sin darte cuenta, porque sigue un poco, no exactamente ligado a lo figural, pero todavía lo discrimina y lo abstrae eso que es la clase, ¿no? Y que lo hace hasta la última que se le termina y lo va tomando uno por uno, ¿no? Claro, esto es lo que tiene de importante, es cuando vas realizando, es cómo interviene, ¿no es cierto?, el entrevistador. ¿Cuáles son las preguntas que pueden indicar de alguna manera una ayuda, un soporte para avanzar un poquito más? Entonces, de alguna manera, un primer paso puede, como decíamos recién, un primer paso que está denotando una transición, según la intervención de otro, puede ir avanzando, puede ser un soporte para que demuestre que con ayuda puede lograr algo más. Es importante la intervención del otro. Entonces, el famoso soporte del que habla Vygotsky, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, el último, la colección no figural. Colecciones de forma de tiempo que se deben incluir a partir de la relación de semejanza. Colecciones empíricas, eso parecido a lo que se dice. Las colecciones empíricas son distintas, no sé, son distintas formas, pero la consigna es también clasificar. Entonces, ¿cómo? La consigna es cómo ponemos junto aquello que va junto. Ahí puede ser por color, o por le das oportunidad para que las vayas considerando. Por ejemplo, si considera por color, ¿qué posibilidad tiene después de avanzar sobre esto? Vamos a suponer que pone todo así. Entonces, por color, los amarillos, ahí puede darse que una clasificación por color la hace bien y todas las otras quedan acá mezcladas y no puede seguir. Esto está refiriéndose a un tipo de perfil de dificultad de aprendizaje o ya una debilidad mental de lo que dice en realidad lo que explica aquí de García, es que a partir de no poder avanzar sobre otra nueva clasificación es lo que produce un elemento que nos da la pauta de que algo pasa, que no puede llegar a conservar el criterio con una parte y no puede llegar a establecer las clases en todas las otras, sino que en el camino se detiene. Acá, cuando tenemos esto, entonces, ¿cómo avanzamos sobre esto? Hay una segunda intervención que se le podemos decir, bueno, ahora, ¿qué de lo que tenés aquí? ¿Podemos imitar de otra manera? ¿Hay la posibilidad de poner junto lo que va junto de otra manera? Entonces, esto nos vamos acercando a otra posibilidad. Pues hay algunos que se pueden hacer esto, llenos y vacíos, claramente. Y teniendo esto, todavía podemos ir más allá. Entonces, estas intervenciones dan la posibilidad de ir avanzando sobre la construcción de la estructura de clasificación, sobre todo, ¿no? Aún dentro de lo que están acá todavía podemos seguir preguntando, ¿Y ahora qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos ahí? ¿Podemos juntar todavía más? ¿O podríamos...? Claro. ¿Qué otro podría...? Claro. Otra... El tamaño. Por el tamaño. Entonces podríamos chiquito con los chiquitos, en ese sentido. Y con los otros, si fuera cambio de criterio, sería poder hacer de los dos. Este cambio de criterio de la misma forma, no, la misma cantidad de helados, la misma cantidad de helados. Las pruebas de Blender lo que piden son, porque sería como que forman cuatro grupos, cuando lo logran, y después lo que piden es una dicotomía, es decir, dos clases. Rojo y azul, y después sí puede cambiar de criterio, entonces serían cuadrados y redondos, por ejemplo, o si no, todos los grandes y todos los chicos, serían los dicotomías. Y ahí nos va mostrando posibilidad de abstracción y posibilidad de descentración también, ¿no? Claro, digamos que la posibilidad de dicotomía ayuda a ver cómo el chico procede y cómo se va acercando al análisis, pero el cierre es el cierre de la prueba tiende a poder hacer una clasificación del todo, ¿no es cierto? Es decir, una vez que hizo todo esto, bueno, vamos a suponer que empezó así, entonces vamos pidiéndole que va a poder juntar todavía más, entonces bueno, ¿cómo va juntando? Y vamos a suponer que se ha hecho por colores, bueno, ¿cómo podemos ahora, te parece que puede haber alguna idea que vos tengas que te acerque a juntar más? Y vamos acercándonos de esa manera hasta formar la clase global, que sería todas estas formas, todos estos elementos son figuras geométricas. Así que lo que vos partiste con tu nivel de, digamos, operatorio, es lo que tiene que llegar el chico con esta prueba. A decir que son todas formas geométricas. Son todas figuras geométricas de diferentes colores, el nene no va a decir eso. Pero el criterio de figuras geométricas. Todo el trabajo de colores y todo ese proceso, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esto, que es una mera presentación, son más complicados, nada más que la mera presentación, el trabajo de Delia García es justamente la formación de la guía de observación del funcionamiento mental. ¿Qué es esto de la guía de observación? Supone un trabajo que ella hace y se propone. Consiste en dos cosas. Primero, el trabajo con el material, con las consignas que corresponde, y al mismo tiempo, simultáneamente, se va haciendo un registro. El registro de todo lo que contesta el chico, el registro de lo que no solamente verbaliza, sino también de lo que se circula, de la manera de proceder, de los cambios que efectúa, de las correcciones, de volver atrás, de los comentarios, todo esto lo registramos. Entonces ahora, a partir de ese registro, vamos a hacer dos tipos de análisis, el análisis de la estructura y el análisis clínico, digamos, ¿no es cierto?, del comportamiento en general del chico. Ahora, yo le voy a pasar esto también, la guía de observación, para que ustedes la vayan viendo, me analicen un poquito cuáles son los grandes ítems por medio del cual vamos a analizar esta prueba. Lo que tiene de novedoso lo de Delia García es que hace un estudio del funcionamiento mental a partir de todas las pruebas operatorias. desde la hojita que le di al principio, ahí están todas las pruebas operatorias. Con cada una de estas yo hago el registro y el trabajo con el material. Con este registro después voy a conformar lo que se llama la guía de funcionamiento mental. Vamos a ver para qué sirve esta guía de funcionamiento mental. Claro, por eso es una guía. La guía que tiende a hacer lo más explícita posible para que uno después la memoriza bastante y va tomando el registro, que va tomando. Bueno, para ir a después se va a su propio mecanismo de síntesis, de signos y de cosas propias para hacerlo lo que tiene. Lo importante es lo que está buscando. Ahora, bueno, Elena les va introduciendo de a poco, pero yo no me voy a meter porque le voy a cortar su dispositivo, pero después uno ya sabe lo que está buscando. Entonces, y lo que va viendo, sigue buscando y uno ya lo va ubicando en cierta modalidad, cierto estilo, lo voy a decir con mis palabras, pero es muy interesante. Claro, es cuestión de práctica, de convicción. Es decir, cuando uno valora que así, en esta prueba, se pone muy distinto de lo que pasa en una técnica o en un test. ¿No es cierto? Donde el chico tiene que dar, ve una figura, yo le digo, bueno, ¿qué le falta acá? Le doy un gato con una oreja. ¿Y qué le falta? Y el chico me responde, bueno, me falta una oreja, y ahí se terminó. ¿O en qué se parece un durazno y una ciruela? Y que los dos se comen. Bueno, yo puedo, el test no lo permite, volver a preguntar. Pero en esto, en estas pruebas, lo que tiene es que es un proceso totalmente dinámico que considera que en el otro la posibilidad de avanzar sobre el desarrollo de su acercamiento a la estructura. No es que está fijado, sino que siempre tenemos que tener en nosotros la concepción de que el otro puede evolucionar, que el otro puede llegar a algo más. Entonces, lo que tiene el método clínico justamente no se puede enseñar, sino que hay que entenderlo, aplicarlo y hacerlo con un cierto control, ¿no es cierto? Porque trabaja sobre la respuesta del otro. Y a partir de la respuesta del otro yo voy repreguntando. Y esto es bastante complicado. Pero, porque se relaciona con la parte con la unidad 1. Eso ha visto muy bien, es una evaluación de tipo dinámica, porque va, por un lado, a la dinámica del comportamiento de la persona en esa interacción, en ese diálogo con el examinador. Y también es un tipo de evaluación, esto de la búsqueda del modo de funcionamiento mental, porque esto es una investigación, eso ha visto, y sacó ciertas regularidades sobre los modos de funcionamiento, bueno, para cada uno sería individual, sin embargo ella observó ciertas regularidades. Esas regularidades, que ella después las describe en perfiles, pero en donde apunta a esto que desde otras concepciones llamamos paradigmas o procesos subyacentes o explicaciones posibles, o sea, el entrevistador va preguntando, y por eso después uno se los va acordando, los modos de repreguntar. Porque cuando uno ve los primeros funcionamientos, se empieza a hacer una hipótesis. Entonces va viendo que si se reiteran ese tipo de comportamientos o de funcionamiento, tipo de modalidad de respuesta, no solo en presencia o ausencia de respuesta, sino en la modalidad. Entonces, a mí me parece un material súper valioso, que yo lo conocí recién este año, haciendo de otra manera, que también son dinámicas explicativas, pero como esto toda una investigación tiene toda una casuística, bueno, podrán hacer estos perfiles para un año de trabajo sobre el mismo material. Es valioso, porque cómo llegó ella, bueno, y a mí me parece que es interesante que ustedes lo vean, porque muestra también cómo uno, ya mientras lo va tomando, va haciendo hipótesis sobre los procesos subyacentes que van guiando los las respuestas de este chico, los comportamientos de este chico, y después uno ya sigue las evaluaciones porque sigue como buscando ratificar o rectificar esto que empieza de cualquier prueba que se tome, que yo les decía con respecto a la entrevista operativa central de aprendizaje, esto también es operativo, porque todo el tiempo estamos trabajando y el examinador, que acá parecería como mecánico, pero no es así, porque cuando uno lo internalizó, uno solo sabe lo que está buscando y lo que quiere ratificar, confirmar o ir confirmando, con esto o con otras pruebas, ¿no es cierto? Es muy valioso. Otra cosa que tiene que ver con este tipo de pruebas, donde uno va poniendo la importancia, es la observación del procedimiento de lesiones, ¿no? El procedimiento que tiene un chico es algo más que la manera, la mecánica del trabajo, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera él se va acercando al material como tal, pero también va reflejando, según cómo proceda, cuál es la actividad de la inteligencia, porque partimos de la inteligencia como una actividad, como una acción. Entonces, toda acción de la inteligencia, toda actividad, lleva necesariamente a una interiorización de ese proceso que realizó con este material concreto. Entonces, en esa interiorización de la actividad es lo que registra en principio como una operación. Entonces, esta operación adquirida con este procedimiento va a hacer que el chico aprenda, manifieste no solamente como acción a su inteligencia, sino que va aprendiendo en ese manejo del material, va aprendiendo cuáles son sus procedimientos acertados. Y cuando los procedimientos en la metodología son acertadas, van a poder generalizarse a todas otras formas, a la situación que sea muy parecida. Pero cuando fracasa, hace lo posible por buscar otro mecanismo, buscar otro procedimiento y al mismo tiempo hacer que rechace o que descarte procesos y caminos que no le fue bien. Esto de que no le fue bien tiene su parte positiva. Cuando a alguien no le va bien, ya puede ser dos cosas: o deprimirse y tirar todo, o urgirse sobre sí mismo y estimularse a recrear nuevos caminos. Entonces, todas estas cosas que son las que hacen posible una técnica abierta como esta, ¿no es cierto? Que tiene un montón de posibilidades de avanzar sobre la misma. Bueno, con la misma, más o menos la guía de que están entendiendo cómo es, a partir de la guía, entonces tenemos para qué sirve la guía de funcionamiento. Y sirve justamente para los perfiles de cada uno de los chicos. A partir de esta guía voy a sacar un perfil. O sea, el perfil de evolución normal. Está el perfil de debilidad mental leve. Y ahí tenemos todos los ítems que se consideran cada uno. Los problemas de lenguaje y los trastornos de la realidad. Me gustaría que hagan un pequeño análisis de lo que encontramos en los perfiles de evolución normal y que lo comparen con un perfil de trastorno de la realidad. A ver si les hacía. Si así. Me parece que no me falta uno. Y trastorno de la realidad. Porque tenemos la debilidad mental, problemas de lenguaje, trastorno de la realidad y la fotocopia. ¿Qué no se me parece? El problema de aprendizaje, tiene uno de los problemas de aprendizaje que lo significa como particular. ¿Qué más tiene? Acá. Y acá, el problema de aprendizaje. El problema de aprendizaje les va a resultar más fácil interpretarlo todo. Y para que vean, el primero, que es de evolución normal, y que lo comparen con el perfil de trastorno de la realidad. Trastorno de la realidad es una terminología. Thank you. algo? Bueno, ¿quién rompe el fuego? ¿Qué es lo que encuentran con respecto a las respuestas? ¿Cuál sería la variante, la característica de uno o la característica del otro? Gracias. bueno, otra frase, el ciclo sigmoidal como tal, que va dando también este elemento de que te pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Y igual en esto, si te manda una acá con esto y empieza a hacer una cantidad de asociaciones que nada tienen que ver y que terminan en aquello que se comienza a utilizarlo, bueno, más todo el comportamiento general, no solo esto, sino el comportamiento general es lo que más nos marca el trastorno de la realidad, porque ya viene de todo, de cómo se presenta, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos recopilando una cantidad de información. A mí me ha pasado, por primera vez me encontré con un niñito en primer grado, que no me necesitaba para nada. Y la verdad es que lo único contacto que teníamos era a través de unos muñequitos, que él hablaba de los muñequitos, cuando moría así, ¿cómo lo llamaban? Pablo Rancho, me decía Pablo Rancho, y me moví así. Y no lo podía sacar, ¿saben? No había forma de que fuera al salón de él. Y la única manera que salió del lugar de trabajo era hacerla con los niños. Era un poquito de y le dije, bueno, Pablo Rancho, vamos al patio. Pablo Rancho, yo le decía a un niño y él me fue siguiendo. Nos salimos de esa manera, pudimos salir. Después era todo, hablaba para sí mismo, en voz alta, pero no podíamos instalar ningún tipo de diálogo. Yo no contestaba las preguntas, hablaba en tú, con el tú. Los requisitos animados, parecía. Usaba la palabra balón. Claro. Porque tienen algunos datos que pueden ser hechos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, perdón. No, no, claro. Porque cuando uno dice... Cuando uno dice la terminología de la trastorno de la realidad, está muy orientado, con un nombre genérico, pero orientado hacia lo que es más psicopatológico, ¿no es cierto? Una cosa es el trastorno de la realidad como tal, y otra cosa es el autista, que por ahí puede tener también un fenómeno de realidad, pero una especificidad diferente al resto del psicótico, ¿no es cierto? Por el comportamiento, todo. Y esto que vos decís por ahí. A mí me la verdad no va, me hicieron una maestra de ser que yo dije que no me mandé la hora. Una discriminación y la una. Y después la especial para niños con la forma de la personalidad. Pero sin diagnóstico específico. No, no, sí, sí. Digamos que hay una catalogación que está bastante en boga, que se dice trastorno generalizado del desarrollo. Y cuando no se sabe lo que es, entonces se pone no especificado, entonces no tenemos todavía el diagnóstico. Bueno, está bien, para llegar a ser a las obras sociales que se necesitan tener algo. Porque algunos tienen lo que se llama el espectro autista sin ser, que tienen el autismo declarado. Pero este tipo, que, por supuesto, como dice Elena, no solo, a veces no solo podemos en el momento, en ese corte que es el diagnóstico, sino en la evolución, y en lo que le pasa, y cuán grave es también en la evolución. Pero yo no sé por qué, porque imitan, el que tiene rasgos autistas importantes, suelen ser grandes imitadores. Entonces, como miran mucho que les gusta hacer, todos hablan en el llamado neutro, pero son unos cuantos que digo, pero ¿cómo puede ser? Sí, habla con el columpio, el balón, con el tufi, la tonada. Es característico, problema del lenguaje. Quizás todo es el psicótico y el... Bueno, pero es un comentario, porque a mí no llega. El autista, los dos tienen problemas de lenguaje. Entonces hay un montón de elementos que se prestan a confusión o que conviene mencionarlo. El difícilmente me parece que sea muy buen imitador, porque lo que tiene más que nada es dificultar la acomodación. Sí, exactamente. Y ese otro, lo que son grandes imitadores, porque eso es contaba el protocolo. Él cuando habla, habla en mexicano, y cuando lee, y ya está leyendo bien, lee totalmente con nuestra tonada. Y ya termino de leer y se está hablando, pero no sé. Era una película que un autista que ve un asesinato y sacan quién es el asesino porque me imita al asesino con lo que decía y lo que hablaba. Y es bastante impresionante cuando uno le toca y le cambia la voz, tal como la película, y la tocaba con la misa en el espíritu. Lo fuimos a supervisar cuando estuve a la ciudad de Valdés, con Valdés de la ciudad de Arribía, que se especializan en eso, y nos sentó a todas las terapeutas que nos empezaron a preguntar a cada uno, y pues a cada uno de nosotros, era una niña que no le tocaba los que tenía, sino que otro, cambiaba la voz. Y claro, la falta de tener asistente y claro, la voz de la mujer en la cosa era muy fuerte. La cocina que tenía la mente, que no, fue raro de los autistas. Porque se me dijo con algo, yo no sé la situación, porque la cocina es especialista, la cocina es especial. Después también pasó que bueno, se encendió antes. Se dio la terapeuta para revisar el hijo, y le pasaron cosas, y ella justo lo está mirando, lo va a entender, porque los chicos saben que tienen que ver, comunican cosas y dicen cosas, y yo le entiendo situaciones. Y entonces, como en el colegio también había sucedido, ella se quiere venir involuntaria, porque es una nena que recita situaciones. La maestra se sintió angustiada y lo comentó la mamá. Y entonces se armó un conventillo tal, y además hacía cosas que nos agarraba tanto a la fonoaudióloga como a mí, nos agarraba de la pierna, de un modo que nos sonaba hasta raro, porque eran 4 años, y porque nos venía a agarrar a cada una por su cuenta, y nos parecía, porque tanto es algo que un chico te agarra así, que no es que uno. Sí, pero uno se hace una hipótesis, bueno, y a mí me hablaba de que yo le sacaba fotos, y entonces todo eso junto, en el medio en que vivimos, no es que era una declaración formal de sospecha, pero a uno le había nosotros muy arrogantes, el medio social en el cual estaba viviendo, y ahí se armó un lío, porque en cuanto se toca un poquito algo de esto, se arma una estampida, y por ahí, la que lo insinuó, tendría que decir una mala palabra, bueno, se asustó, pero eso también que decir en criollo, y mira, el susto que tenía, va y lo largó, lo evacuó. Así que puedo decir, a un lío, porque lo podía mantener en reserva, porque una hipótesis no es una certeza. Y si vos hablás de una criatura que está en peligro, y ella es la que lanza, entonces vos, si tiene algunos indicios, estamos viendo, no lo sabemos. Y bueno, se anunció porque esto es todo un tema. Esta medida, porque el año pasado tuvo problemas por el estilo y este año tiene instituciones. Problemas por el estilo, cuando algo de la índole de la luz o de esas cosas raras, por el estilo, no sé. Pero si no, ya han visto el correo. Digamos que el objetivo, nos falta sentir un poquito la otra temática. Fíjense, para no tomar todo, quiero conocer. Yo diría que en unos 4 hacemos el otro porque van a venir personas de la escuela, en esta hora van a llegar y a la gente. Fíjense en el segundo punto, con el material, que cómo trabaja con el material también, compare el uno y el otro, el normal y el trastorno de la realidad. ¿Cómo utiliza el material? ¿Qué le pasa? Lo toca, lo cambia, lo organiza, lo hace varias cosas con él y puede ir avanzando. ¿Y qué le pasa al otro? No solamente no utiliza el material, claro, o si realiza bueno, sí, por ahí ninguna, pero tiene enorme dificultad para realizar y acomodarse a la tarea que se le pide. Y si comparamos cómo utiliza la intervención del entrevistador, fíjense qué pasa con uno y qué pasa con otro. Pensando que el método clínico crítico es un diálogo crítico que establece el entrevistador, ¿qué le pasa a la evolución normal y qué le pasa a el trastorno de la realidad, ¿no? Mm-hmm. Uno lo utiliza el diálogo como guía, lo utiliza y participa, pero en el caso del diálogo no. Es decir, tiene que haber una participación, lo utiliza, lo devuelve y va avanzando. Y el otro lo utiliza y persiste o en acción o en el argumento que está dando. No, o sea, frente a la contraargumentación, sostiene lo mismo que había sostenido antes, no hay ningún tipo de modificación. Es decir, que tiene una dificultad enorme en acomodar el lenguaje receptivo, vendría a ser. Sí, el lenguaje receptivo, pero sobre todo también está apuntando a una acción. Ah. Es decir, lo que pasa con estas evaluaciones es que apunta a la acción. Ah, una de las cosas fundamentales que tiene esta técnica, por lo cual a mí me gustó mucho, es que no tiene en cuenta las diferencias culturales, trasciende las diferencias culturales. El proceso cultural muchas veces engaña al entrevistador, porque el chico no sabe expresarse, porque tiene un vocabulario reducido, y eso se considera como una capacidad intelectual más cercana o a lo normal o superior. En cambio, el chico de una realidad social marginal puede tener estas dificultades, pero como el test no se preocupa, perdón, como el estudio no se preocupa de no toma en cuenta el lenguaje, no toma en cuenta la realidad del proceso cultural, entonces lo que apunta es darle todas las oportunidades para que pueda accionar, es un elemento de ejemplo. Poder accionar de una forma de modo adaptativo sería, ¿no? Claro, de modo adaptativo y continuo a partir de la intervención del otro. Bueno, es criterio, ¿sabes? Profundicemos un poquito en eso. Los criterios de uno y uno de otro. Da miedo, tu buen humor, la opción que está con la sonrisa pronta. Está usando la categoría esta de la inteligencia para comunicación. Pero inoperante, no adaptativo, ¿no? Claro, no adaptamiento, no no se pueda mover de una vida, de una turba. Ese es el mito que yo te contaba, que bueno, tiene esto de TGD, lo que hace, por ejemplo, es está jugando, no sé, con un montón de cosas, pero lo que hace es separar todos los pools. O sea, así sean palitas, rastrillos, o está jugando, no sé, ahí tiene un juego con espaditas de todos colores y él separa todas las azules y se las queda. Las otras no le importa, si hay rectángulos, todo lo azul. Ahora, si uno, por ejemplo, quiere sacar una espadita para jugar a eso de respetar los turnos, él se enoja. Cualquier espada puede agarrar, pero un azul no, tiene una cosa. Y bueno, con esto de las palitas, los rastrillos para jugar, tiene que tener siempre algo azul en la mano. No lo suelta. Si uno se lo pide, empieza a decir que no, que no, que no, y por ahí, bueno, sí, se lo tira. Se lo tira así como, bueno, tomar. La historia, ¿eh? Pero se enoja. No sé, no lo puedo hacer. Yo empecé a sacárselo, pruebo a ver qué hace él. Y me lo tira así. Entonces, bueno, yo me lo guardo y él se pone a jugar con otras cosas. Puede jugar con baldes en el arenero, en el tobogán, en la calecita. Ahora, si tiene la pala azul, hace siempre el mismo recorrido. Sale de enero, va al tobogán, se tira, tira la pala, se tira de él. Vuelve a subir, tira la pala, se tira de él. Sí, tira la pala. Pero la pala, rastrillo, lo que sea, pero tiene que ser azul. Si sale de eso azul, puede jugar a otra cosa. Los mismos bloques, si están los bloques azules, él arma todo azul. Ahora, si uno le saca eso, puede jugar con otras cosas. Es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, lo que me pasó una vez es que había agarrado una taza y una cuchara. Y jugaba todo el día con la taza y la cuchara, revolver. Cada vez que en el jardín jugaban a la mamá a cocinar todo, él agarraba la taza y la cuchara. Entonces un día se la saqué antes de la buscada, para ver qué hacía. Y la buscó y se puso a llorar. Me agarró en las manos y me hacía. Y me hacía así, claro. Ahí va de la que está diciendo. Claro, se desorganizó eso. Y después, estuvo un ratito así como llorando, y fue y pues, agarró otras cosas, bollas, mi teléfono, así que no jugaba en el. Es como que si no. Es muy repetitivo, es como estereotipado. Siempre lo mismo. Siempre va a agarrar el mismo cuentito. Si uno se lo saca, se desorganiza, y le cuesta. Pero a partir de eso puede hacer otra cosa. No siempre fuera lo mismo. Sí, no es cuestión de sacarlo. No, yo probé porque quería saber cómo era algo estereotipado o era. Porque no entendía la conducta. Por ejemplo, con este libro, que siempre el mismo libro. Y yo pruebo a ver qué hace. Pero no es que se lo saco así. No, pero es que la actividad es la que no sabemos que funciona. Es muy estereotipado, claro. Es muy estereotipado. Pero eso lo del color azul me está muy bien, porque es con todo, o sea, formas, pelotas. ¿Me hablaste con la mamá? Sí, la mamá no sabe tampoco. Sí, sí, pobrecito, está agotado el crecimiento. Después lo ponía yo y se lo traía y me decía yo. Entonces, a mí digo, bueno, con la palabra, él le cuesta un montón, a mí me cuesta un montón que responda su nombre y todo eso. Pero a mí, bueno, me llena de alegría, ahora yo lo llamo, él me responde, me reconoce, él me llama. Para mí es súper importante, después de tanto tiempo, es muy cariñoso. Pero esto de la terapia, yo estoy aprendiendo, porque no... ¿Pero vos estás en una institución terapéutica? No, no, yo estoy en mi jardín, acompañando a este médico. Ah, estás como la integradora. Y él, claro, como acompañante, y el equipo que lo trata de él, le dan estas consultas. Y acompañante terapéutico, claro, y te paga la obra social. Sí, igual claro. Bueno, a mí me pagan los papás, pero todavía no son los papeles, porque como yo todavía no me recibí la obra social. Y entre tanto tenés que estar contratada para respetar lo que te dice ese equipo. Claro. Es difícil, yo puedo, doy experiencia, a veces se aceptan, a veces no. Pero, por ejemplo, algo que hablamos mucho acá es esto de la historia del chico, todas esas cosas tan importantes, de tener una entrevista con la mamá, de saber de dónde viene este nene. Y cuando yo entré, cuando empecé a trabajar con este nene, la fonaudióloga y todas las clases que mantienen esta terapia me decían, bueno, no importa ahora la historia del nene, lo que importa es lo que podemos hacer con este nene ahora. Tenemos que cambiar ya sus conductas. Y a mí me parecía que, entonces yo me ocupé de hablar con esta mamá y de hacer, no un tratamiento paralelo ni mucho menos, pero de ver de dónde venía y poder entender un poco más otras cosas. Entonces yo cuando le decía, bueno, miren, me parece que este nene tiene esas conductas porque imita a la mamá, porque no, esas conductas es por otra cosa. Y después sí, realmente cuando le pedimos a la mamá que cambie algunas conductas, que eran cosas simples. Pero el nene las cambió. Pero bueno, es difícil entender por eso de la formación. Nosotros venimos de otro tipo de formación. Y eso tuve que leer un montón de las terapias cognitivo-conductuales, porque si bien uno sabe por dónde van, pero es muy importante que tu trabajo se lo hace. Y que obtener determinados resultados, que tenés un determinado tipo de propuesta que vos haces, o tenés un determinado tipo de resultados que te parece que es más constructivo que los anteriores, puedas conversar con la mamá y diciéndole, bueno, hicimos o hice tal cosa y yo participé en el juego de él y logré tal otra, y das así una direccionalidad de la mamá. ¿Cómo puede ir ella modificando las cosas? Sí, yo lo intento, las posibilidades lo intento. Sí, es importante que los padres estén. Porque a vos te tienen un ratito, en cambio los padres te tienen todo el día. Y todo el día te tienen como una carga ya afectiva, emocional, de los padres, en el sentido de cansancio o de no saber qué hacer. Entonces cuando alguien te da una pista entre esas tres chiquititas, que ayuda a modificar comportamientos. Bueno, la pregunta que yo pendiente, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve esta propuesta de estudio de funcionamiento mental? Es justamente para tener un marco de científico, lo más científico posible, ¿no es cierto?, de estudio de cómo se mueve los procesos de intelectuales de los chicos. En este caso consideramos un caso en particular, de profundizar cuál es su capacidad, cuáles son las estructuras adquiridas, cuáles son las intervenciones, cuál es el verdadero sujeto posible de cambio que tiene este chico, y a partir de eso elaborar un diagnóstico diferencial, un diagnóstico que tenga que ver con las posibilidades que el maestro puede ir creando para modificar esa realidad, para hacer que ese chico que hasta ahora no aprende determinadas cosas que lo iba aprendiendo. Entonces, el objetivo del estudio debe ser siempre ayudarlo en el momento de los aprendizajes, concertar con el docente formas, formas de acercamiento a otras modalidades que son más efectivas para que el chico aprenda. Poder decirle en dónde está, porque el contenido que da el docente en clase produce un efecto muy distinto en aquel chico que está con la capacidad para aprender estos contenidos porque ya tiene otros adquiridos, que aquel que no tiene los contenidos previos, que no tiene los saberes previos que hacen posible comprender esto. Entonces es muy importante poder decirle al docente dónde está parado, con qué se mueve, qué capacidad puede tener para comprender esto que vos estás enseñando. Y después, Delia García insistió mucho en, no solamente en el diagnóstico, sino en la devolución, que tengan una verdadera participación en el trabajo de programar un proceso de recuperación, de ayuda en los aprendizajes, trabajarlo con el docente, con la orientadora educacional, con la recuperadora y también con los padres. Es decir, que ese proyecto, esa propuesta de ayuda, tratamiento, la palabra que no quería utilizar, sea elaborado en conjunto cuando el estudio se realiza en una institución. También la devolución tiene que ser institucional. Y también el plan de trabajo debería ser institucional. Entonces, los padres, en el caso de que se pueda hacer esto, se sienten más comprometidos, porque es el docente, es la nuestra recuperadora. Cada uno aporta desde su lugar cómo ve esta posible propuesta de asistencia. Y pensemos que lo que yo les dije de los hospitales, esa figura dirigiendo el área de acción programática dentro del servicio de psicopatología de la psicología. Trabajando las diferencias culturales, porque está como muy bien el paciente, esto de que tanto desde el cliente como desde Vygotsky, los sistemas conceptuales, se vienen desde la lógica formal, o sea, cómo encontrar los modos de darle mayor papel a las significaciones que se adquieren por vía de la cultura. Entonces, modelar o modular estos tipos de diagnósticos con aquello que les provee la cultura y que los modos de pensamiento vienen siendo distintos, los modos de utilización de los adjetivos, las categorizaciones de las cosas, vienen dando también por los mismos y la percepción de la cultura. Entonces, para tener en cuenta el factor cultural, en el más y en el menos de lo que simplemente ponemos, porque puestos nosotros de esta cultura, una cultura totalmente distinta, a ver cómo nos daría la ciudad inteligencia. El programa de desarrollo publicado por la Asociación Holandesa, entonces, en ciertas comunidades africanas, la ciudad inteligencia era distinta. Si podía servir en una calabaza usada como cazuela o en alimentos, si podía hacer determinadas habilidades para la vida cotidiana, que era lo que, como funciona la adaptativa, requerido esta cultura. Voy a ver si lo encuentro, porque eran pruebas formales de inteligencia, para este medio, para la función adaptativa que debe cumplir la inteligencia por extensión. Bueno, si después de esta cultura se hace, letrada y se hace escolarizada y todo esto, entonces esto va a ir cambiando la modalidad de la inteligencia requerida para adaptarse, ¿no es cierto? En general, la característica de la escuela y las instituciones educativas son inmediatamente destructivas y poco activas, activas en el sentido de acción. Tienen poca oportunidad de ofrecer al chico actividades que le sirvan de instrumento para demostrar realmente que puede más. Generalmente se maneja con el discurso, con la palabra. Especialmente en muchos sectores de clases populares, la palabra no ha ocupado un lugar central en las clases medias, sino que hay mucha comunicación a través del discurso, a través del afecto, pero menos de la palabra. tenés que tener cómo cuando uno analiza qué rol le da al lenguaje en el sentido no de la coherencia, como establecía, ¿no es cierto? Que la coherencia es propia del mitológico, sino en cuanto a vocabulario, cantidad de palabras que se utilizan para expresar su mejor. Es una confidencia familiar, pero yo tengo un término, bueno, es un poquito preparado, pero cuando era de la tierra ya tenía 5 años. Mi hermana, profesora de música, había ido a trabajar aquí. Y entonces en horario de vespertino, ella no estaba. Pero lo estaba a cargo de una empleada, quien le daba la merienda y a la cena y bueno, llegaba mi hermana sobre esa manera. Esta chica se fue y los dos solos hablaron de 5 años y a la manera de 2 años. 2 años. ¿Cómo que se fue? Se fue, abandonó su trabajo y no. Pudiendo haber quedado, el abuelo vivía a unas cuadras. En mi época en la capital no había tantos teléfonos, no había celulares, nada. Además tenía, bueno, la otra ya sabía leer. La nena lloraba. Y este varoncito abrió la heladera, primero no se le ocurrió que se iban a escapar a la calle, ni nada de esas cosas. Y tenía hambre, llegó el momento que tenía hambre, abrió la heladera y encontró queso y dulce, le hizo queso de vidrio con dulce, le hizo todo lo que le podía hacer a la hermanita chiquita. Yo no le quiero decir a mi hermana cuando llegó a la casa, porque eso uno confía en una persona que piensa que es confiable, porque llegó por gente, bueno, sí, la chica ya tuvo una complicación personal, pero es para morirse, bueno, el chico ya es un hombre, ¿qué es eso? Dirige dos orquestas de ópera en distintas ciudades de Europa y tiene un conjunto propio. No siempre son muy inteligentes, pero esto es inteligencia ya personal, porque podría ser todo para el otro y no tener el sentido común y decir qué hago y cómo cuido a la hermanita y cómo la consoló y la contó. No se puede creer. Pero bueno, uno dice cómo hay personas que tienen una inteligencia de verdad y a resolver una más inteligencia de la corriente, la sigue teniendo y la sigue teniendo. Pero bueno, es adaptativo, no es solo para hacer cuentas de matemáticas, pero el ingenio matemático es una función adaptativa, ¿no? Bueno, si llegara alguno a intentar un poquito más, podemos sentarnos en pero concertando. Analizamos un poquito más. En el próximo viernes creo que sería algo, que es el 17. El 17 de octubre es feriado en Luján. Claro, la vista de Luján. Para el informe sería. ¿Cuál? Mañana les mando un video para el informe. más o menos para no la tengo. Bueno, yo la próxima vez le voy a traer una hojita, pero bueno, hacer como una delimitación, bueno, la observación que han hecho, la institución, el nombre formal de la institución. Después ponen el objetivo que han propuesto. ¿Cómo tienen que hacer el informe? Y tienen que hacer como un marco, ¿no es cierto? Un marco teórico y metodológico, porque uno se propone a ver algo siempre de acuerdo a un marco, que es lo que uno está buscando. Nosotros hemos hablado para la escuela de un marco en nuestro programa, ético, teórico, metodológico y ético. Bueno, en el camino que lo vayan diciendo, no es muy distinto para el hospital que para el otro, porque siempre vamos a hablar de buscamos una cultura inclusiva, una salud inclusiva, la vida del niño. Bueno, y dentro de lo institucional, bueno, primero se van a presentar el marco y el objetivo, que van a observar dentro de la institución. Si ustedes ven mi Castro Fernández, o si leen algo de lo que yo les envié sobre la residencia, o sobre estos términos, es salud, pero es significativamente lo mismo. Si vivimos en la sociedad inclusiva o en la sociedad que fluye. Si todo el sujeto, si la institución tiene algo que hacer o la comunidad tiene algo que hacer. Entonces, lo que más nos interesa es un estilo institucional que está marcado en Villa Fernández, que está en toda la primera parte, hasta son los tres primeros capítulos que tienen todo, pero yo se los resumo en pocas palabras. ¿Cómo es la dinámica de la institución en el modo de afrontar las adversidades o las tareas? Situación, no solo las adversas. Si tiene una alta dinámica o si tiene una baja dinámica. Si tiene una modalidad progresiva o si tiene una modalidad regresiva. Le estoy dando los polos. ¿Cómo se viene? Si tienen proyectos institucionales y los cumplen, es porque están en una dinámica que a la situación adversa o dilemática la transforma en problemática y sobre eso busca una posible solución, ¿cierto? Generando dispositivos, tiempos y metodologías institucionales para resolverla. Porque un proyecto es eso, ¿no? Algo escrito en un libro ante determinada situación problemática de cualquier tipo, qué tipo de proyectos hacemos, qué tipo de acciones planificamos, por supuesto que siempre hay idas y vueltas, regresiones y progresiones, pero que si predominantemente podemos identificar las situaciones, buscarle las soluciones, buscar las acciones y no morir en el intento. Y otras modalidades, bueno, hay veces que se pueden hacer utopías, están en el aire y tanto vamos a hacer que finalmente se termina en la cosa, ¿no es cierto? Y otras modalidades que al revés, ante las dificultades y con este gobierno que vamos a hacer y con esta sociedad que vamos a hacer y con este tiempo que vamos a hacer, o no podemos, decidimos y todo, y entonces va todo entrando en una parálisis o en una burocratización como la norma esto y el otro, pero nadie, mi error es esto no me responsabilidad, esto, no, esto le toca al otro, no, esto es el gobierno, entonces nadie hace nada. Entonces no voy a ligar con la comunidad por el que dirá, voy a hacer tu vida, no voy a hacer el otro porque el padre no sé qué. Entonces, ¿sabes qué se queda? Se queda paralizada, ¿no es cierto? O en el centro de dinámicas patológicas, porque se pelea todo con todo, pero el asunto es que se retrocede porque progresar significaría utilizar nuestro entendimiento, nuestra capacidad, nuestra profesión para generar proyectos, problematizar la solución, las situaciones difíciles, no problematizarlas y transformarlas en problemas, y así vamos implementando y chequeando las cosas que vamos a hacer. Lo que más nos interesa es esto, cómo se pueden poner de acuerdo los roles o no. Si la institución entra en un modo de funcionamiento de este tipo, o si, digamos, hay un clima por el cual quedan ligados al pasado, con los fantasmas del pasado, ¿no es cierto? Donde las imágenes operantes no ayudan al cambio, y uno se queda en la experiencia mirando para atrás, siempre para atrás, la pinta de uno se voltea en el aspecto, o si uno dice, no, la pierna adelante, no se pone más esta. Bien adelante, nuestro problema es bien adelante. Y empezaremos que todos son fuerzas de relación. Entonces vamos a hablar sobre las dos formas existen y qué es lo que va marcando cada etapa. A ustedes como marco teórico para comparar y lo que ven por estilos y culturas institucionales tienen que ver. Salgan casi en que es importante tiene que presentar los instrumentos que aplicaron, por ejemplo, entrevistas o reuniones, y ahí van haciendo las comparaciones entre los marcos y cómo ustedes interpretan estos dichos o estos hechos relatados, ¿cierto? Lo armónico o disarmónico del equipo, su abierto o cerrado del equipo, el calculo de roles, la relación con la comunidad, todo a partir de lo que en esta instancia ustedes interpretan. En un anexo van a poner el registro de las entrevistas, lo mejor posible que lo tengan, el registro u otros documentos que la institución aporte. A veces aparece un plano, a veces aparece algún otro documento que sea importante que tenga en cuenta. Y después, cuando se habla del equipo, es interesante ver cómo construye el equipo la parte de capacitación. Venimos con todos los cuartos porque salimos 6 de la mañana de casa. Mucho también, satisfacción, intercambio. Así así que me parece buenísimo. Bueno, acá estamos. Mi nombre es Liliana. Ya no estoy en la escuela. Estaba en la escuela 21, sí. ¿No es cierto? Todo el año pasado y años anteriores. Ahora hubo eventos. Claro, hubo cambios. Por eso, obviamente, por el fondo de los cambios. De 2004 a 2007. Ahora estoy en otra escuela como orientadora de patrimonio. Me llamo Patricia y estoy en primer año. El año pasado estaba en maestra de grado. El año pasado estaba en segundo, con el comité y Andrea. ¿Cómo? En ese momento estuve como vicedirectora. Claro. De 2004 a 2007. Ahora volví a mi cargo base como orientadora de personal. De la parte. De todas maneras seguimos conectadas. Por ejemplo, con Patricia, que es aquí de la escuela 21, y Andrea, como estamos concurriendo a la capacitación, la capacitación inicial. Yo los he llevado a la casa y, bueno, las tapas muy precarias, una gran mayoría de las muchas mamás solas con los chicos, o sea, papás ausentes, papás sin trabajo, bueno, toda la problemática que digamos, eso aparentemente influía en el qué pasaba con los nenes. Las maestras estaban todos preocupadas, pues decían, con este ambiente no vamos a poder porque los chicos en la familia no tienen nada, no tienen ningún tipo de estímulo. Y digo, bueno, pero algo tenemos que poder hacer desde acá, porque sabíamos que lo de afuera no lo podíamos cambiar, era bastante notorio, pero adentro algo íbamos a poder hacer, ¿no? Yo lo que sentí fue eso, como un... Hola. Buenas tardes. O sea, un deseo muy grande de cambiar cosas, de cambiar la mirada, porque era como que estaba instalada esta mirada de decir no podemos hacer, estaba mucho abatimiento, porque es como imposible, no nos traen nada los nenes, no tienen nada para leer, no tienen, bueno, entonces vamos a ver si con nuestro deseo de darles cosas acá podemos empezar a hacer algo. Y se fue uniendo mucha gente. Andrea ya estaba nosotras tímidamente. Y bueno, desde el rol yo creo que era importante también esto de tratar de contagiar a la gente. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá adentro con esto que tenemos. Con lo que de afuera no podemos cambiar, pero algo podremos acá. Entonces, había que encontrar un eje. Decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque la verdad era, al principio era una tarea que parecía como muy difícil. ¿Por dónde empezar? Vos decís que también, por un lado, se encontraban, las maestras decían esto tan depresivo respecto de lo que sucedía con la comunidad, y por otro lado, que ustedes se sentían muy demandados por los padres, hiciste muchos reclamos, me dijiste algo así. Sí, yo, pero los reclamos no los notaba tan abiertamente de quejas, sino era... ¿cómo lo puedo explicar? No mucha sé, expectativa. Mucha expectativa, a ver qué podemos hacer con esto, no sé, que tenemos, porque le reclamaban, le decían, no teníamos gas, no teníamos, o sea, el primer invierno fue terrible. Pero como que también tenían una actitud de decir, bueno, no se están acordando de nosotros y no se van a acordar. Era como muy generalizado eso, pero uno sentía que había deseos de cambiar. Y en las docentes, ¿y vos cómo lo veías como maestra? Yo lo que veía con los papás, que ellos se daban cuenta del trabajo nuestro, del esmero, de la preocupación, tanto con los nenes cuando venían sin un cuadernito, sin un lápiz, o que les faltaban las zapatillas, porque muchas veces esos nenes venían de las casas de esa manera y bueno, uno no podía llegar y empezar la clase como si nada estuviera pasando. Claro. Entonces primero había que atender las necesidades de los chicos. Y entonces, bueno, los papás se dieron cuenta de que uno realmente preocupaba eso. Y lo que veíamos en los niños también la necesidad de afecto. lo que ellos nos buscaban para un abrazo, para un saludo, para comentar algo. Y es constante, en todos los grados, a lo mejor no es solamente de mis alumnos, sino chicos de todos los grados, de toda la escuela. Me pasó esto, me pasó lo otro, es la necesidad. Sí, esa necesidad de ser escuchados y después cuando ellos captaban que uno sí quería escucharlo, que quería, se volcaban realmente de una manera muy, muy notoria. De todas maneras había que encontrar algo para empezar a hacer puntos, porque, bueno, por ejemplo, la biblioteca cuando llegamos estaba, había una especie de biblioteca muy chiquita en un cuartito así, no sé cuánto sería, muy, muy pequeño, ¿no? Y entonces también había que empezar a revalorizar espacios, a ver, ¿qué hacemos? Porque en este, ellos no tienen libros en su casa, bueno, entonces vamos a tratar de tener más libros acá, ofrecerles más cosas. Entonces ahí empezó. Ese fue el primer eje, digamos, de revalorizar ese espacio con las maestras, que también empezamos a recolectar libros, a traer, bueno, se logró a lo largo de todo un año, la pasamos a un salón más grande, la inauguramos. Bueno. Más grande que este, el que yo conocí. Exacto. O sea, tenía bibliotecaria al principio. Y teníamos una chica que estaba con cambio de funciones, o sea, tareas pasivas, y estaba ahí, se hizo cargo, pero después se nombró una bibliotecaria, o sea que ahí como que se empezó a movilizar. Aparte porque tenía más espacio, les encantaba ir a la biblioteca. Porque contaste los recreos, veníamos organizados los recreos porque se peleaban por ir a la biblioteca. Y cuando empezó como espacio real de biblioteca, porque en el otro que era, yo estaba muy desapercibida y además no tenían espacio para estar. Pero a una de las maestras se le ocurrió al principio hacer almohadones que les dio a ellos las telas y todo, y algunas decían, no, no se los van a traer. Empezaron a aparecer los almohadones, ¿no? Y entonces organizaron afuera de ese lugar un espacio donde se sentaban a leer. Hasta que después pudimos a... Y estaba Silvia, que nos ayudaba muchísimo, la bibliotecaria, que era esta chica con cambio de función. Con cambio de función. Por ejemplo, a veces avisaba, mirá, fíjate bien que Candela se falleció, para eso fue muy, me conmovieron muchísimo con esto y la extrañaba muchísimo, la buscaba, se asomaba, era su vida, digamos, era su vida. Para los chicos fue, me acuerdo, a ver, dice que se asomaban y se volvían. Visto que tenían otra bibliotecaria cuando esto pasó, claro, las chicas jóvenes, Patricia ya estaba la otra. Patricia. Sí, por eso, o sea, realmente... Empezaron con la biblioteca. Entonces. Empezamos por la biblioteca, digamos, ¿sí? Porque teníamos que seleccionar algo. Y pidieron algo a la comunidad, no eran los estamparados que no podían dar nada, les dieron telas y ellos empezaron a dar los almohadones. Esto es interesante. Claro. Una comunidad definida por desvalorizada, descalificada. Exactamente. Uh-huh. Claro, eso era, yo creo, lo importante, el reconocimiento de ellos, el valorarlo, porque sí se notaba muy baja autoestima, como que, no, total, qué sé yo, incluso a veces uno escuchaba y decía, no, ¿para qué? Si después no van a poder, no. No, vamos a poder, porque realmente se va a poder. Y eso digo que es descalificada por las diferentes políticas, por el interés del gobierno, que ni saben que esa gente no tiene baño. Entonces es como que se acostumbran a quedarse, ni siquiera a reclamar. Y eso después se nota, se nota la abuela, se nota como papá, se nota como abuela. Hay una parte de la sociedad que no sabe, por ahí dona cosas a, no sé, a África o al norte y no sabe. El hecho de sentir que no los toman en cuenta, por eso esto de los almohadones me parece interesante, sí. El hecho de decir, bueno, nos piden ayuda, podemos colaborar, sí. Vamos a hacer todo juntos. Y bueno, sí, yo creo que eso los movilizó mucho, porque a partir de ahí se empezaron a notar cambios. Después cuando nosotros decidimos ingresar a esa capacitación, porque el tema era que no avanzaban en el aprendizaje. En general, uno notaba que con la estrategia que poníamos en marcha estábamos ahí, digamos, no podíamos lograr cambio. Bueno, surgió la capacitación de la universidad en la capacitación inicial y en ese momento empezamos a concurrir con Andrea y con otra orientadora educacional. bueno, 13 años veníamos como participantes. Leíamos la teoría todo, pero en la práctica todavía seguían las dificultades. Digamos, leíamos, pero bueno. 2005 y 2006 estuvimos así. Vos ingresaste en 2006. Bueno, que ahí ya se incorporó Patricia, y después empezamos a venir, pero ya a trabajar en equipo. Bueno, veníamos, planificábamos en base a lo que recibíamos acá. De todas maneras, sentíamos que todavía nos faltaba, que no sabíamos qué hacer para que estos nenes, digamos, porque incluso pensábamos, algunos eran para educación especial, no sabíamos muy bien qué pasaba. Bueno, hasta que en 2007 decidimos pedirle el acompañamiento, o sea, profesionales de la universidad, yendo a planificar con nosotras y poniéndolo en práctica. Ustedes dos como son maestras de grado, ¿verdad? ¿Vos MR? No, maestra de grado. Vos como directora, pero como siempre dice, sí, siempre has sido antes, bueno, orientadora educacional. Sí. Tenía una maestra recuperadora sí. de escuela, que venía, no sé si venía acá, pero venía a las reuniones. Sí, sí, sí, la maestra recuperadora se integró al equipo y no a todas las reuniones. ¿Y la orientadora? No, la maestra recuperadora. Solo la orientadora que... ¿Cómo participaba de esto, de alguna manera, del proyecto? No, de todo el proyecto, no de la capacitación, claro. del dispositivo que ustedes hicieron. Participaba también. Participaba. Sí, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, todo lo que estábamos haciendo ese día en la universidad, todo lo que escuchábamos, todo lo que aprendíamos, lo llevábamos y lo aplicábamos y lo compartíamos con el resto de las compañeras. Y en el momento de realizar las actividades, bueno, venían ellas y nos acompañaban y trabajábamos en conjunto. Porque si yo tenía que aplicar, trabajar con una clase o hacer un registro, yo sola a lo mejor no podía con 25 chicos. Entonces venía Liliana o venían las maestras del gabinete y ahí trabajábamos en grupo y bueno, cada uno se dedicaba especialmente a un grupo y los observábamos de otra manera. Y después lo que nosotros decidimos hacer, porque para multiplicar siempre es muy difícil, digamos, uno dice, bueno, después hacemos la multiplicación, y le contamos a la maestra, le pasamos la bibliografía, eso se hace bastante difícil, digamos, en la práctica. Entonces decidimos hacer lo que nosotros llamamos multiplicación en acción. Íbamos con la maestra recuperadora a todas las clases, ¿no?, del primer ciclo, poniendo en práctica esa propuesta, digamos, lo que nosotros veníamos, recibíamos de acá, bueno. Así que de esa forma era como que empezaban a ver. Ahora Patricia puede contar los cambios que ella empezó a notar con su grupo. Claro, en estos chicos que ¿qué pasará? ¿Serán para educación especial? Bueno, siempre todo significado por el signo menos. Igual que los papás que devolvieron los almohadones, exacto. Ahora nos focalizamos en los chicos. Estaban definidos claro. por la negativa, ¿no? Al principio, bueno, pude confiar en mis compañeras, en Andrea y en otras chicas que por ahí no vienen a capacitación, pero también sí. uno siente que puede confiar o puede confiar en un miedo, como me pasaba a mí, que a mí a veces me daba vergüenza, pero de decir, ay, me está pasando algo, los chicos no están aprendiendo, haré lo necesario, falta algo. Y bueno, ella jamás, Liliana como director, jamás me llamó la atención o me dijo, mira, me parece que te falta. Al contrario, dijo, bueno, me parece que sí, que vos también te vas a poder incorporar. Es como que confiamos unas con las, nos sentimos muy acompañadas en ese problema y en tratar de ayudarnos entre nosotros. Porque no solamente las que venimos, sino a otro grupito sí. también. Porque eso es lo que vemos, que entre todo en la escuela es un grupo lindo de hermanos, de maestras, de directivos, del equipo es lindo y tiramos con las mismas metas, con las mismas ideas, ¿no es cierto? Tratar de dar lo mejor que nosotros tenemos para esos chicos, en todo sentido de la palabra, ¿no es cierto? Sí, bueno, ¿queréis hablar alguna de las cositas que te pasé sí. con mis alumnos? Por sí. ejemplo, con... Sí, tengo con Maxi, Maxi con Adrianita. ¿Y con quién más? Y bueno, por ejemplo, a Maxi le cuesta, por ahí tiene otro tiempo, y a veces le cuesta la concentración o el interés. ¿De Maxi? Maximiliano, bueno, eso yo lo tuve el año pasado. Ahora no, sí, él había tenido permanencia en jardín y una repitencia. estaba en, no, yo lo tuve en segundo o en primero. En primero y segundo. Claro, sí. Y bueno, ya el segundo año ya comencé a ver como que él ya confiaba un poco más. Y bueno, y una vez estábamos comentando, había traído, uno de los chicos había traído un plano o un mapa de Luján. Y bueno, comenzamos a leer. Dice los chicos, mire, señorita, está en nuestro barrio, decíamos. Acá está la Plaza Colón, señalamos. Entonces digo, ay, chicos, no está nuestro barrio. Se nota que está un poquito más abajo o un poquito más al costado. Le digo, esto es del centro de Luján. Digo, otro día, digo, la señorita les va a conseguir, va a conseguir un mapa, un plano de nuestros barrios, de los otros barrios. A los otros días aparece Maximiliano y dice, señorita, y bueno, en el momento, a veces, porque a veces me lo dan en un momento donde uno está formando, está apurado, así como ando con las bolsas, claro, todo adentro de la bolsa. Cuando llego a casa empiezo a abrir, empiezo a ver qué cartita, y no lo dejo de lado, pero por ahí en el momento no puedo. Ah, cuando vi estaban todos los planos, de los barrios. Claro, esa revista dice que estaba en el barrio Carmen, estaba en los barrios de ellos. Pero yo era una cosa que yo digo, ay, ¿por qué en el momento no pude? Pero el otro día, bueno, le dije, digo, chicos, gracias a Maximiliano, que tenemos los planos. Y es más, a veces, cuando algún chico no lo venían a buscar, usábamos esa revista para poder ubicar la calle y la dirección de algún médico. ¿Qué lo dije? Se trabajó muchísimo el agradecimiento y bueno, como para que no empiece a porque es difícil, porque a veces uno nos ve temeroso. Yo cuando entré en primero, la primera impresión que me dio fue la carita y la boca, o sea, estaban en primero, estaban con miedo, venían de jardín. A veces mi jardín, por ahí era un jardín que era incompleto. Y la primera impresión que tuve, en lugar de decir, ay, qué grupo que me tocó, qué revolcó, no, estaban así, quietitos, y era como que no se sonreían. Y después de a poquito le fui dando algunos chistes. Y cuando quise acordar, bueno, ya era el segundo año, no los podíamos tener, pero ya se podían expresar, pero el primer año costó los primeros tres meses, después ya confiaron. Pero estaban desconfiados, me parece que la palabra era desconfiado. Sí, yo creo que ellos esperan mucho desde uno, ¿no? Y tal vez no siempre lo reciben, entonces ellos se mantienen en esa postura, pero cuando ven que alguien les quiere dedicar tiempo y les quiere, no sé, valorar lo que hacen, aunque sea algo muy pequeño, bueno, entonces empiezan a brindarse. Solo me parece que todo estaba centrado en eso, el reconocimiento y la valoración, entonces. Y en cambiar nosotros la mirada, decir, a ver, podemos hacer cosas, podemos alegrarnos. Yo me acuerdo que en el saludo, yo les decía en la mediodía, digo, bueno, ay, qué lindo cómo estamos, hablábamos del tiempo. Yo, bueno, y yo hoy quiero, bueno, estamos todos sonrientes, pero quiero que se vuelvan a casa con una sonrisa también. O sea, que se sientan bien con cosas que nosotros les podamos brindar. Y creo que fue posible, porque así se fueron logrando cosas. El tema de la infraestructura también era triste, porque uno decía, ¿cómo pueden estar en un lugar sentado, feo, o sea, bueno, muy frío? O sea, digo, vamos a brindarle algo para que ellos se sientan incómodos, que tengan ganas de estar. Ahora, bueno, se llegó a pintar. ¿Cómo lo lograron ese cambio? Porque ahora la escuela está pintada. Ahora está pintada, sí, yo ya no estaba cuando la pintada. Yo me acuerdo que les decía a los chicos, cuando logremos pintar todo, vamos a hacer una fiesta con globos y tortas. Voy a tener que ir con el globo y la torta, pues no sé si hace poquito pintar. Pero aún sin que estuviese pintada, yo nunca me fijé, pero los chicos no se los veía tristes. Claro, eso después por eso se empezó como a notar, ¿no? Que estaban bien, que estaban cómodos en la escuela. Yo la conocí el año pasado, la escuela, y solo fue entrar y ver que corrían en un patio que afuera creo que es una parte de tierra, que corre bastante, una parte con galerías y las formas de desplazarse. En general, vi chicos que se desplazan con mucha libertad por la escuela. Una dirección que es de puertas abiertas, no entran a molestar, pero entran a solicitar protección o algo que suceda. Y vi chicos que, bueno, que jugaban a la mancha en el patio, se desplazaban con mucha libertad y tenían con mucha sonrisa. Yo vi entrar a un grupo el otro día y dije, pero qué lindo, porque los chicos estaban viviendo en un buen clima y tenían un tipo de juego, porque esto es interesante, uno entra en lugar y el clima no es que llena un inventario de ítems, uno lo siente, uno siente cómo se desplazan por la escuela, cómo es el jugar a la mancha, o de chicos desaforados que estuvieron oprimidos después que se largan, pensemos que son chicos que serían de los difíciles. O si el desplazamiento de la mancha tiene una armonía, que es un, no es un, es un, tiene un cierto desorden, pero dentro de ese movimiento hay una armonía, cosa que a mí me impactó mucho, porque la descripción que tenía esta escuela no era esa desde gente que la conocía de antes. Entonces, yo, alguien que me preguntó, dije, mira, los vi así. Estos son, sin saber nada ni de cómo aprendían ni cómo les estaban en sabía que estaban en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no se daban cuenta ustedes, pienso que sí, que cuando llegaron, ella me los describió como con la bombita de triste para abajo, y el estar definidos por el signo men, por la negativa, padres y niños, a la medida que empezaron a ser protagonistas y a ser, no sé, que uno trae algo que la escuela no tenía y empiezan a saber, sí, que en el mapa figuran, porque es parte de la identidad, si uno no figura ni en el mapa. Me da la impresión de que es interesante destacar que, bueno, estos son los efectos que por ahí el que está adentro no se da cuenta tanto y el que entra, yo que no la conocía de antes, cuando se lo cuento a otro, y quiere decir que hubo una diferencia importante. Ahora, a mí me interesa saber de ustedes, porque en todo momento, yo hace un rato les estaba hablando a los alumnos, ¿no es cierto?, de cuando, ante la dificultad, las actitudes que se puede tener, o una actitud, digamos, aplastada, o mirando para atrás, o no va a andar, o esta escuela, o una actitud de hagamos algo, de a poco, hagamos algo, no cualquier cosa, pero hagamos algo. Ustedes fueron haciendo, primero, buscar ampliar el espacio de biblioteca, segundo, darles una significación distinta a los padres, que no es poca cosa, transformarse en protagonista en vez de menesteroso, aunque sea menesteroso de un montón de cosas, pero además los padres hicieron donaciones de su trabajo, en concreto, transformar al chico. Después de cine, las fiestas también. Sí, en una mamá hizo todos los trajes para la familia. Ella me dijo, si usted me consigue la tela, que hizo un vecino mío, tiene tela, una vez al año lo molesto. Me donó el rostro de tela y bueno, esa mamá, pero unos trajes hermosos. No, sí, después se lo llevaron de regalo algún, ¿no? De foto. Yo siempre atrevo eso, ¿no? Descubrir los recursos innumerables de las llamadas gente sin recursos, porque son un surtidor de recursos. Porque a tres palabras de andar aparecen que ellos son los proveedores, no solo los que piden, ¿no? Y entonces esto transforma su lugar. Transforma su lugar y responden de una manera. ¿Te acordás cuando vos les pediste, dijiste, no, les voy a pedir algo porque no sé sobre qué tema iban a tratar? De los animales. Pero es muy probable que no me traigan. O de las aves. Les voy a pedir igual. ¿Trajeron por ellos? Mucho. Incluso nenes que van con sus papás a la quema. Claro, de ahí. Que retiraban cosas de ahí. Porque no se retiraban de todo. Cosas de valor tiraban. Porque estaban en buenas condiciones. Algunos les faltaba la tapa, pero estaba la imagen, estaba el título, la explicación. Hubo cosas muy lindas. ellos traen muchas cosas, o agendas que después me la regalan, por ahí tachan el nombre del dueño, claro, ponen mi nombre o el nombre de ellos. Bueno, ya saben para qué sirve una agenda, ¿no es cierto? Para ustedes vinieron a la universidad, el contacto fue para hacer una capacitación, sí, sobre de todo en alfabetización. Sobre todo en alfabetización, donde se trabajaban condiciones institucionales y condiciones didácticas, es decir, sobre todo las didácticas, pero para poder aplicarlas, ustedes tenían que trabajar ustedes en el adentro sobre las institucionales, porque, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo sí, es? Sí, porque, o sea, para, nos organizamos de manera tal que, bueno, el equipo se fue cobrando fuerza cuando todas empezamos a darnos cuenta de que todas queríamos lo mismo, o sea, un gran grupo de gente estaba decidido a cambiar cosas, no solo en cuanto al aprendizaje, sino en brindar, levantar la autoestima de nuestros chicos, brindarles, digamos, un ambiente revitalizador, que ellos estuvieran bien. Entonces, hubo mucha gente con ese mismo objetivo, y ahí nos dimos cuenta que podíamos, pero organizamos los tiempos. Es difícil a veces en la escuela, porque, por ejemplo, están las horas de, bueno, educación física o plástica, que en realidad las maestras tendrían que estar con los profesores, pero buscábamos momentos para reunirnos. Después, ya cuando estábamos tan convencidos de que nos iba resultando, nos reuníamos extraescolarmente. O sea, nos juntábamos y, bueno, a ver cómo organizamos esto. Porque en la escuela misma no nos daban los tiempos, aparte las maestras no pueden dejar de ver a los nenes, que podrían lastimar, que es peligroso, que... Y además teníamos un grupo importante de chicos que, bueno, les cuesta estar adentro del aula. Entonces al principio dice, ¿qué pasa con eso? Que no, ellos en sus hogares no tienen lugar adentro mucho. Entonces están afuera, no tienen realmente, y son muchos, deambulan, no tienen una mesa. Entonces, bueno, entonces tampoco era, yo me acuerdo el primer año, cuando estuve en 2004, había una maestra que estaba con llave, para que no se le fuese. Empezar a cambiar de a poquito eso. No, eso lo vamos a hacer peor, más se querían salir y golpeaban. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Saquémoslo un rato, vamos abajo del árbol, y nos sentábamos. Lo mismo cuando se peleaban. Bueno, discusiones muchísimas, porque traían todas las discusiones del barrio a la escuela. Había muchos enfrentamientos, entonces había que empezamos a poner en práctica mediación. Yo trataba de hacer mediación con la maestra, con los chicos, entonces, bueno, ¿dónde vamos? Abajo del árbol. Nos sentábamos. Claro, para ellos era, ¿qué me está diciendo? No me reta, no me manda. No, vamos a hablar, a ver, abajo, vamos a escucharnos. A ver, ¿qué te pasaba a vos? Bueno, vos me esperaste, ya te estabas apoderada. Ahora vos, y así, hasta poder, o sea, ir creando un clima de escucharnos, porque si no era como... Bueno, sí, atrás de esos golpes siempre había sufrimiento, porque uno se da cuenta que a lo mejor ellos también, ¿verdad?, son golpeados. Entonces, su forma de comunicarse es esta, pero bueno, ¿por qué no intentar y decirles, hay otra forma? Y se podía, porque yo después digo, ellos mismos venían, ay, señorita, nos ayudás, porque a ver cómo arreglamos este problema. Y ustedes siempre busquen a un adulto, a la señorita, a la maestra, a quien encuentren, porque solos no van a poder, y se van a golpear, y se van a lastimar, y bueno, será un trabajo de hormiguita, pero que todos se iban incorporando, eso es lo bueno, o sea, no gritos, porque ellos ya tienen gritos en su casa, ya tienen golpes, ya... vamos a ir cambiando esa forma, y creo que cuando hay gente que tiene ganas, que acá pasó esto, Sí, muy contenida por Viviana, por Andrea, muy entendida, muy comprendida, porque uno solamente con un gesto ya se da cuenta si la persona se entiende, o por ahí, dice, para el que se da cuenta que le falta algo, que realmente a mí me faltaban estrategias. Yo encontré a una persona que solamente me revolvía los ojos, yo ya no consigo más. Y esa no, todo lo contrario, me retaba porque, bueno, siempre me decía, no quiero escucharte decir que te falta esto, que te falta el otro, pues claro. Me levantaba la autoestima. Y Cecilia también. Con los chicos también. Okay. Por ejemplo, entraba a un grado y, bueno, un chiquito que le costaba muchísimo, no podía entender la madre. Cuento ejemplos así aislados, pero, ay, mira, el cerebro no puede nada. Ay, pero señorita, fíjense el dibujo tan hermoso que hiciste, nena, de toda mi alma, la vaquita. Entonces después lo hablaba con ella sola y digo, mira, vamos a tratar de, aunque sea algo muy pequeño, aún no te guste mucho, pero cambiar la mirada de y bueno, la semana siguiente me dice, ¿sabes que empecé a hacer eso ahora y exagero? Y ahora tiene más ganas, me están haciendo, digo, bueno, es por eso digo, eso de cambiar la mirada, de ver que, sí, valorarlo, ver desde lo pequeño. Y entonces ellos me empiezan a contar, me empiezan a poder decir, yo también puedo. A mí ¿no? me pasó, yo participé en el proyecto de María Laura hace bastante. A mí me acordará 3 años cuando cursé la materia. Y había ido a una escuela y pasaba algo de esto. Había ido de apoyo para hacer los registros. Claro. Y la maestra me decía, bueno, después de contarlo un cuento, les hacía hacer un dibujo sobre lo que le habían contado. Entonces había un nene que no hacía nada. Ella me dice, si querés intervenir, yo pasaba, miraba los dibujitos, y yo le pregunto a ese nene, ¿por qué? Y le digo, entonces, antes que me contestara la maestra me dice, a él no le gusta dibujar. Entonces el nene se agachó todo así. Claro. Entonces me dice, preguntale, me dice, vos haces lo que quieras. Y le digo, ¿y si escribís lo que te gustó del cuento? Ah, ¿qué? ¿Puedo escribir? Entonces me dice, no se me había ocurrido. Y el nene empezó a vivir enloquecido y después fue él. Lo leyó, lo que había escrito. Claro, él le había dicho dibujar, cruzó de brazos, claro, y dijo, a mí no me gusta dibujar. Y dice, ah, puedo escribir, pero lo dijo con una alegría en la cara. Y la señorita me dice, ay, gracias, no, pero a mí se me ocurrió en ese momento y la señorita no se había dado cuenta. Buenísimo, ¿ves? Por eso la importancia de no trabajar solo. Claro, no trabajar solo. Es muy dura la soledad en un lugar así, porque uno necesita más fuerza, más energía. Muchas veces, además, a veces los miro a los padres y digo, ¿cómo? Me da ganas de decirlo, no se lo digo, ¿cómo podés? Porque no tienen nada. ¿Cómo pueden traer los guardapolvos blancos? Los chicos, la mayoría, los chicos están bien peinados, claro, yo digo, claro, eso los cabellos limpios, los peinados lindos, claro, me da ganas de decirlo, pero no le digo, por supuesto que no te lo digo, pero yo, él me habla de otra cosa y yo pienso, ¿cómo podés? Yo no sé si tendría que hacer todo, vivir así, si podría, llegar a un viernes. Hoy estábamos hablando del concepto de inteligencia, ¿no es cierto?, y de sacarlo culturalmente, y que la inteligencia no solo es la letrada, porque a lo mejor son señoras analfabetas, y uno pero dice, ¿qué haríamos nosotras viviendo en condiciones así? ¿Qué haríamos? Porque hay que tener una poderosa imaginación e ingenio, por ejemplo, para que los chicos se vengan representados de esta manera. Sí. Retomando un poquito lo que dijiste, ¿cómo es tu nombre? Luciana. Esto de la importancia de trabajar en equipo, porque siempre a uno se le va a ocurrir una cosa que al otro no, y si intentás de esa forma, porque esto no, eso fue muy bueno, porque como que te das fuerza, aparte por ahí de caer, decir no, va a ser imposible, me pasó muchas veces. A mí también. De caer muchas veces. Parecía que me iba, que me iba a levantar más los brazos y al otro día no se sabe por qué, pero uno fuerza. O sea, renace. Y además es cierto que muchos vuelven a gente pensando, van a surgir cosas. Claro, eso pasó que el gran maestro lo había tenido desde la mitad del año. Yo vine de afuera, completamente ajena a eso. Se me ocurrió decirle esto. Es más, no pensé que nene iba a reaccionar así. Se me ocurrió porque Dije, escribí lo que más te gustó. Y me dijo, sí, te puse a escribir y hacía unas oraciones divinas. Bueno, claro, en ningún momento, ella me dice, en ningún momento se me ocurrió porque el nene tenía esa negativa de dibujar. Claro, claro. Bueno, después no fui más, pero eso fue una buena experiencia. Es interesante que hubiera podido seguir. Claro, pero eso fue, a mí me encantó. No, porque mientras cursábamos la materia de María Laura no. Ah, cuando cursábamos la segunda abajo, claro. Y nos llevó, pero después yo no pude seguir más. Pero fue interesantísimo ese. Eso nosotros lo pudimos comprobar y como que el equipo se fue como tomando fuerzas, solidificando, ¿no? O sea, a medida que íbamos pudiendo hacer cosas y lograr, bueno, después se llegó a hacer el playón, que los profesores de educación física también, bueno, hacían educación física en este sector de tierra, realmente la tierra, cuando se ve, por supuesto, barro, entonces decía, fíjate, claro, jugaban un poco la pelota y se inundaron de tierra, ¿qué podemos hacer? Tenemos que pedir. Digo, bueno, chicos, hagamos un proyecto, o sea, que no sea algo descolgado, vamos a hacer un proyecto, lo vamos a fundamentar y pedir, se lo mandamos al Consejo Escolar, toda la vía jerárquica, no sé, para poder tener algo, y es un pedido bien lógico, bien necesario, porque no tienen otro, ellos no tenían otro lugar donde jugar. Bueno, de a poco, eso fue el primer año, hicieron un proyecto buenísimo, con todos los objetivos, materiales que pedíamos, bueno, en ese momento no conseguimos los materiales, pero después conseguimos una donación con todos los materiales, se hizo el playón. Eso no fue el primer año en el primer momento, había que esperar. Digamos, para todos había que esperar. Pero se esperaba, se fue llegando a conseguir cosas y creo que así es poner las ganas, la fuerza y saber esperar. Saber escuchar totalmente porque eso era muy bueno, todos venían con ideas, pero aparte decían, no, pero que sí, vamos, vamos a ponernos, nos sentamos, planificamos y vemos qué podemos conseguir, porque el esfuerzo de ellos está siempre, las maestras y profesores, todos, o sea, uno los ve que van, uno se va confiando de las buenas acciones de las maestras. Yo, por ejemplo, cuando entré, me llamó la atención que Andrea y Patricia, que es una señorita que no va a la capacitación, pero trabaja de la misma forma, con un espíritu positivo, y yo digo, están pensando en vacaciones. Claro. Bueno, entonces después yo me voy copiando, al otro año pinté yo. Claro. Pero yo primero digo, ¿cómo se ponen a pintar en vacaciones y que había venido tu marido y tu hermano? Sí. Bajaron con los carros, con los pinceles. Para que claro, queríamos otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, día de clase. Esperábamos. Pero a veces las cosas no llegan tan pronto como las queremos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es un jardincito, porque en la entrada de la escuela lo único que hay es un árbol grande que es un roble. Y bueno, ahora claro, es hermoso. Pero es como que teníamos los canteros y estaban secos, estaba la tierra y no había nada. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que tuve bastantes frustraciones con los canteros, porque de entrada, claro, yo llego y era todo así muy gris, digamos, porque después estaba de gris, los marcos gris. Bueno, y los canteros con mucha tierra, y bueno, se sentaban ahí, tiraban las cáscaras de mandarina, bueno, a veces las mamás, claro, pensaban. Pero también pensaba, pero es que necesitan un lugar, claro. Tenemos que poner bancos, tipo de plaza, aunque sea dos, claro, o tres, bueno, casi llegará a eso, yo me tuve que ir antes, pero, porque es cierto, vienen de unos trayectos sí, muy lejos, con los carritos, con ese sol, entonces llegaban, si querían sentar, claro. Por ahí dicen, ay, pero fíjate, a veces entran en cualquier lado, no tienen otro lugar. No. Está bien, yo quería los canteritos con flores, no sé. En cualquier podía. Lado es asiento. Entonces, ¿podemos brindar otra cosa? Bueno, me acuerdo que en un momento distribuí los canteros. Bueno, a ver, primer ciclo, ¿qué cantero se elige? Para ver si le puede poner flores. Bueno, el que está al lado de las direcciones. Se hicieron algunos intentos, pero terminaban asociados, bueno. Y claro, que el punto no estaba en solo ponerle unos canteros, sino conseguir algo para reemplazar esos canteros y que las mamás se pudieran sentar, que tuvieran un espacio. Otra cosa que pasaba cuando yo llegué es que los nenes llegaban y no se los dejaba entrar, no sé si eso se volvió, hasta el horario de entrada, hasta la una, por ejemplo, a la tarde, ¿no? Tenía que esperar afuera, consigo, no, vamos a empezar a abrir, con el frío que hace, si ustedes entren. Claro, al principio no entraban, pues después sí. Es como brindarles el espacio que merecen, que merecemos todos. Yo creo que ahí también estaba un poco la cosa, ¿no? De decir. Es que en la escuela de ellos. En la escuela de ellos. Pero como que ellos no la sentían de ellos todavía. Pero para eso hay que trabajar, para que ellos sientan que es de ellos, ¿no? Y con mucha gente. Además, eso es lo que yo noté de entrada. Mucha gente así. Así como Andrea, con muchas Miriam, ganas. También. Miriam, con muchas ganas, pero la a la vez. Institucional. Pero a la vez, como no sabiendo para dónde, o por dónde empezar. y a veces lo terrible puede pasar, que uno si no sabe por dónde empezar, no empieza. Claro. Entonces ahí hubiera sido difícil, ¿no? En cambio, sí, bueno, estamos de a poquito, parece que estamos sumando deseos de muchas personas, deseos de padres, de chicos, y de... Y bueno, yo creo, por eso lograron ir mejorando las posibilidades de aprendizaje de los chicos. Eso también, la congruencia. Fueron teniendo algunos resultados que se pueden tomar. Sí, por ejemplo, yo los primeros y segundo año, ahora están en tercero. La capacitación la comencé el año pasado. Los chicos pasaron a segundo, 8 chicos sabían leer, podían leer. El resto, sí, estaba en un nivel que estaban por largarse, pero no se largaban y algunos estaban muy flojitos. Y este año yo tengo primero, y es al revés, 8 chicos por ahí no pueden llegar, pero la mayoría, ¿cuántos tenés? Y tengo 28. Así que, la mayoría no sé, es de leche, por supuesto, con ayuda, no dejando los sonidos, pero ya noto distintas cosas. Ya no estoy tan desesperada, en ese sentido no estoy tan desesperada. En el sentido de la aprendizaje. Quería preguntar algo. Yo escuché varias veces que decía el trabajo en equipo. Para mí, la educación, soy una enamorada del trabajo en equipo, sobre todo de los equipos en equipo. Valga la redundancia, ¿no? Yo sé que es muy complejo el problema, que no es muy fácil, que los tiempos están muy acotados, pero una vez hablando acá a las chicas acerca de los espacios que faltan, espacios físicos que faltan para los equipos, les decía que también los espacios muchas veces se consiguen por la lucha de los que están insertos en ese lugar, ¿no? Son los grandes objetos de lucha de los espacios. Entonces, enamorada, como sigo, de que el trabajo en equipo es realmente lo fundamental, porque hace crecer no solamente en construcciones nuevas, originales, al equipo, sino que hace crecer a toda la institución. Y, y además tiene la gratificación del aporte del otro, modificar de mí, ¿no? Mi modificación produce modificación de eso. Bueno, toda esa cosa teórica que es hermosa. Ahora, la pregunta concreta. ¿Ustedes nos podrían explicar a la chica un poquitito más acerca de cómo trabajaron en grupo? En equipo, perdón. ¿Cómo trabajaron en equipo? La directora, la recuperadora, la recuperadora. O bueno, no tantas. La social, a ver si nos pueden dar una imagen de lo que conciben como trabajando en grupo, por un lado, lo que soñaron hacer y no se pudo, porque todos, viste, con la cabeza de un lado, por la realidad, y lo que me parece que se fueron logrando, ¿no? Eso es cómo se trabaja en grupo. Yo creo que, bueno, tiene que haber primero un objetivo así, o sea, ver para qué nos vamos a reunir y qué vamos a hacer. Si no partimos de eso, como todo muy disperso, si aclaramos un poco, a ver qué va a ser, cuál va a ser nuestro objetivo, porque un eje, algo que nosotros encontremos que es prioritario, me parece que entonces a partir de ahí, y yo creo que es importante también que haya una coordinación, alguien que por ahí lleve un poco la voz cantante de decir, bueno, nos juntamos para esto y vamos, después cada uno desde su rol va a aportar muchísimo, pero tal vez tiene que haber, digamos, una movilización de ¿no? Puede ser cualquiera de los miembros del equipo, pero que diga, bueno, nos ponemos con esto y a ver desde cada uno qué es lo que puede hacer. Para mí tiene que haber eso, un objetivo claro de a dónde quiero llegar. Tal vez que sea cercano, que no sea algo que uno pone que es inalcanzable. Algo cercano, y bueno, y ver desde cada rol a ver cómo podemos aportar. Nosotros los espacios los fuimos construyendo así muy de a poquito, viendo a ver qué teníamos, qué horitas, que nos juntábamos por ahí, yo con una de las chicas, o sea, primero lo hacíamos así, individualmente, sí, dos, sí, tres, sí, hasta que nos podíamos juntar todos, pues no siempre, es muy difícil. Y generalmente nos juntábamos todos fuera del horario escolar, lo que dije hoy. Porque en la escuela, sí lo que usamos, que durante un año lo pudimos hacer mucho, estaban las reuniones de perfeccionamiento docente, que esas se hacían una vez por mes. Entonces ahí, además de lo que venía, que teníamos que tratar, nosotros tomábamos una parte de esa reunión y nos juntábamos para organizar lo que nos habíamos propuesto. Aparte. Ustedes usaban parte de esas 4 horas, claro, para el equipo como tal. El equipo como tal. ¿Fue aceptado institucionalmente? Sí, totalmente. Sí. Fue aceptado. Y porque además, o sea, todos participaban, aunque no formaran parte del equipo propiamente dicho, digamos, que estaba determinado por 6 miembros, bueno, no sé cuántos éramos, todos tenían un equipo de trabajo, de aporte. Porque las maestras, por ejemplo, una de las chicas que empezó con esto de la biblioteca y todo eso, no estaba, no formaba parte del equipo en sí, pero sí del equipo general de la escuela, con su aporte. Así que no sé si hay mucho más por... Yo creo que es eso, tener bien claro qué se va a hacer. Hay alguien que tiene que ir movilizando, tal vez. Sí, bueno, a ver. Tenemos esto, contamos con esto. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos y con lo que nosotros podemos dar? Y después, toda la gente desde su rol aporta lo que tiene. Una cosa interesante que dijiste es que una parte venía a esta institución a hacer una capacitación y quería con propuestas nuevas. Pero que después ustedes iban circulando como para compartir esto, exacto, porque si no puede llegar a ocurrir lo contrario, que se... hagan claro, que sean cerrados y generen de los otros todo el tipo de... Claro, porque si no lo sabían muy bien lo que estábamos haciendo. En cambio así, nosotros íbamos a mostrar, digamos, qué es lo que hacíamos y, bueno. Sí, es que en esta apertura que hicieron a la universidad y dijeron, ¿no es cierto? ¿Acá se encontraron con otras escuelas que se encontraban antes en otros eventos o se encontraban... No sé si me explico, ustedes dentro de la zona tendrán otros encuentros de capacitación. Este encuentro les sabe, venía otra institución, aparte de la capacitación escrita en una didáctica, ¿les permitió algo más? ¿Tuvo un plus esto? Escuchar a otros. ¿Escucharon más a otros que en otras oportunidades en esa dinámica que se dio a otros? Escuelas, claro, escuchar a otros de otras realidades y por experiencias, sí, realmente experiencias. Porque son escuelas que están ubicadas a lo mejor en diferentes partes de la nuestra y la realidad es diferente. Pero a veces veíamos coincidencias porque bueno, los problemas que estábamos eran los mismos. En tal caso las diferencias de la vida eran diferentes de ellos. Pero bueno, entonces nosotros veíamos que nuestra meta estaba bien encaminada, que nosotros lo que queríamos era ese, bueno, que trabajando todos juntos lo íbamos a lograr, si no vas a lograr. ¿Ustedes tienen otros contactos con otras instituciones, además de la universidad, digamos, con otras instituciones de la comunidad? ¿Tienen algunos contactos permanentes, temporales? Sí, eso también. Por ejemplo, en ese momento en la escuela, las salitas de primeros auxilios, Casa del Niño, que cuenta con 2 equipos, un equipo de derechos del niño, y bueno, no sé por eso lo que dice. En ese momento se creó también el CIC, o sea, el Centro Integral Comunitario, que se creó en el barrio. También eso fue un aporte muy importante también, porque tenían acceso todas las familias de nuestra escuela, ya con una oferta de psicólogos, médicos, apoyo escolar, eso también se notó, fue muy importante. Y fue en el 2006 creo que se dieron eso. Y después, no sé si otras instituciones, sí, también el CTA, bueno, uno estaba relacionado, que es el centro de adicciones. Prevención de adicciones. Solidaridad de alimento, bueno, que pero no sé si teníamos tanto contacto con la sociedad de alimento. Como son varios barrios, no solo los de la Loma, Santa Marta, San Jorge, San Juan. De donde vienen los chicos. Sí. Eso, bueno, también yo creo que se trabajaba. Ustedes, el trabajo con los padres existe día a día, pero además tienen algunos otros, doy una pretensión, algunas otras instancias de, a propósito de circunstancias, no sé, alguna otra instancia de trabajo. Con las mamás que vienen. Liga de Madres también, sí, que venía a trabajar con las mamás del, que es una de institución, otra institución que viene a trabajar con ellas. Que por ejemplo, bueno, hacían o manualidades o conseguían telas para que lanas para tejer. Y después, bueno, algunos proyectos, no sé, que se idearon con participación de padres, no sé en este momento si están haciendo algo. Vino una abuela, con la abuela cuentacuentos, estaba pasando por las escuelas y pasó por primera, no sé si por... Bueno, ahora entramos en una bisagra interesante, porque ellas estuvieron funcionando, se pusieron de acuerdo, se dieron ánimo, remontaron su proyecto institucional y después vivimos en la realidad de la educación, los concursos y las cosas, por los cuales hubo un movimiento del criterio, ¿no es cierto?, de algunos roles. Es decir, Liliana, que era la vicedirectora, pasó... Vino una titular, yo era provisional. Pasaste a tu rol habitual. Volví a mi escuela, como estado educacional. Claro. Ellas dos siguieron. ¿Quién más emigró? Y se fue la maestra recuperadora. La bibliotecaria. No solo la que falleció, sino la... La bibliotecaria también cambió. Sí, o sea, quedaron las dos chicas y después había ingresado la directora hacía poco tiempo. La directora de la nueva. Entonces a mí me gustaría que cuentes esta otra etapa que fue significativamente, posiblemente, difícil un poquito al principio, ¿no? Al principio. Cuéntenos un poco, las dos que se quedaron, que venían con toda la ilusión del proyecto remontado. No, lo, sí. No sé, lo que es interesantísimo para nosotros esto, ¿no? ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros veníamos encaminados, teníamos una meta a seguir y bueno, hubo muchos cambios, todo por el sistema. Pero nos vimos acompañadas, vimos que las personas que también ingresaron a la escuela, cuando conocieron la comunidad, se vieron que era necesario continuar trabajando de esa manera. Entonces, bueno, estamos todos juntos, es como que nosotras nos sentimos apoyadas porque pudimos seguir, estamos continuando con lo que habíamos comenzado hace años. Todo fue cambiando, tanto las personas como la forma de trabajar, pero bueno, en este momento lo que veo que se recuperó es eso, que tratamos de mantener y que lo logramos. Me parece como que veo un cambio positivo, que todo lo que queríamos en el tiempo, desde el 2004 que comenzamos, no se perdió, porque a lo mejor uno piensa que con tantos cambios pudo haber quedado ahí, se pudo haber quedado dormido, y bueno, y lo que veo que se preocupan realmente por los chicos. Nuestra meta son los alumnos. Y dificultad no encontraron ninguna, no puede ser. No, hubo muchos cambios, como dice Andrea. Fue difícil para todos, para ellos, como directivos y para nosotros. Para los chicos también. Y bueno, de a poco nos vamos adaptando. Hay voluntad de las dos partes. Y lo que tenemos en común, como decía Andrea, son los chicos. Siempre pensar en los chicos. Ahora estamos en octubre, estamos un poco cansadas. Ustedes contaban el otro día que, bueno, ustedes se siguen reuniendo, aunque ya no son un equipo formal, y que también se están reuniendo con escuelas de la zona. A ver, cuéntenme un poquito de Vicente Chile, ¿cómo es? No, solamente con el jardín. Con el jardincito 906 que está a la escuela, claro. Es el jardín del cual y con ellos sí tenemos contacto con las maestras, más con preescolar y primer grado, ¿no es cierto? Claro. ¿Hacen la articulación? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, muy bien, no sé, porque este año está haciendo con la maestra de primero. Sí, no con Silvana. Con Silvana. Me dijeron que van a venir ahora, una de las actividades es venir, por ejemplo, al acto del Día de la Raza. Hoy vinieron también a la biblioteca. Están conociendo los espacios. Y creo que le habían contado un cuento, me parece, el Salón de Silvana. Sí, fueron varios encuentros. Iban a venir a hacer un numerito, al acto del Día de la Raza, a hacer un numerito. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, ellos hacen el numerito. Salen el numerito. Así es, los chicos de jardín vienen a actuar en el acto de hacer la LGTB. Y participan para mí en todos los demás, o tienen solamente 5 minutos. No, no, no. Sala de 5. Cuál fue el motivo de la visita, pero como yo tengo unos salones de afuera, nos alcanzamos a hacer algún proyecto de hacer una. Eso fue otra cosa interesante que ocurrió también en ese lapso, porque los nenes que salían de este jardín, los papás no los querían mandar a la escuela de abrado, digamos. Y bueno, y claro, ellos querían la escuela mejor, seguramente, por lo menos que intentara otras cosas. Después, bueno, de a poquito empezaron ¿cuántos primeros hubo? El año pasado hubo 3 primeros. ¿Y antes? Y antes a veces no se podía abrir un primero. ¿En cuánto tiempo? No, ahora ¿cuántos también han estado jugando? Un cambio abrupto. Claro, lo más importante, por eso digo, hay un beneficio en lo didáctico, pero lo que hay de toda esta movida, que es esta, podría haber sido otra, porque siempre el motivo, dicen que es un pretexto en cualquier cosa, sino está todo un gran cambio en lo institucional y en los resultados. Yo conozco otros casos en Capital, en Villa Lugano, que a partir de la intervención pasó esto, que no podían, no querían ir a la escuela que estaba enfrente de la villa, los chicos de la villa, y a partir del proyecto, bueno, no tuvieron una inscripción de, qué sé yo, 900 chicos, no sé, la cantidad de chicos que entró de gol, una cosa por el increíble. Estos son los efectos, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos estudiando un poco qué pasa, determinadas condiciones y determinados resultados, y en el medio un estilo institucional, ¿no es cierto? Una cultura profesional, un modo de resolver las dificultades. Entonces, las condiciones ya no son exactamente las mismas, porque hay unos cuantos padres que se han vuelto protagonistas, pero siguen siendo bastante adversas. La institución marcó un estilo, que soy testigo de que lo tiene que remontar, porque también hay alguien que se quedó, hay una directora que se siente un poquito huérfana. Porque excelente persona, pero se siente, no voy a decir abandonada, se siente con todo, primer línea de fuego se siente. Entonces, esto hay que remontarlo, ¿no es cierto? Muchas ganas de volver. Y eso, bueno, y unos resultados favorables. Bueno, pero lo interesante es que queda la reserva de que están con ese clima de trabajo, de mirada positiva, de proyecto, porque no es solo una cosa ilusoria, somos los mejores, la inclusión, no. Siguen en esto y es interesante porque se siguen encontrando. Entonces, esto alimenta también, ¿no es cierto?, el ánimo de los dos. sé si te respondimos, Elena, lo que vos preguntabas del equipo. No sé si te quedan dudas, alguien que pregunta más. No sé. Porque algo del equipo, quiero preguntar algo más. Pienso que desde el punto de vista pedagógico y de los aprendizajes, creo que los equipos tienen una. Tienen roles. Y personas son profesiones por ahí distintas. Entonces, el encontrarse en un espacio institucional, a mí me interesaba ver cómo se producía el encuentro, el intercambio, esa dinámica de construir en forma de equipo, ya sea. Yo he encontrado en escuelas, por ejemplo, donde hay un proyecto, ¿no? Que pregunta si tiene un proyecto institucional, cuáles son los objetivos. Sí, hay un proyecto institucional. ¿Quién lo hace? Pues, claro, sí, lo hizo la directora. Claro. ¿Qué participación tuvo el equipo? Sí, en algunos casos, eso, la más amiga, porque era la educacional, en otro por ahí, la social, porque era más accesible. Las docentes, ¿cómo participaron? ¿Cómo fue eso? Termina siendo el proyecto de la dirección. No invita a, digamos, a comprometerse porque nadie es lo suyo. Acá era revalorizar los espacios. Sí, acá uno de los proyectos era eso, era revalorizar los espacios. Sabíamos todos. Sí. Yo estaba todo el día hablábamos de eso. Sí, ¿cómo? Revalorizar, yo traje algunos que si después lo quieren ver, eso de revalorizar los espacios de la escuela y priorizar. Comenzaron no con podíamos la todo. Incluso revalorizar también el tema de los espacios nuestros para encontrarnos. O sea, tiempos, ¿no? Y espacio físico. Tiempos y espacio físico. O sea, era. Bueno, con cosas bien concretas, como el equipo, por ejemplo, que la primera participaba porque es la menos nombrada. Sí, pobre, es la menos nombrada, pero no, ella también participó, o sea, acá estaba, digamos, conoció bien la comunidad, enseguida la familia, se interesó mucho, porque también hay mucho de esto, de tener que acercarse mucho a los hogares. Pero por distintos motivos, o porque se lastimaban, o porque necesitaban algo, porque bueno, no, en ese sentido ella también se penetró mucho, hizo todos los contactos también con todas las instituciones. Tal vez no estaba tanto en lo pedagógico, claro, pero sí en su rol como, como social, sí, sí, y además continúa ella ahora. O sea que, digamos que tal vez no lo pedagógico, pero hay un aspecto institucional áurico, donde están las relaciones de comunicación entre los chicos, los grupos y subgrupos, los afectos y los desafectos, que hacen que un primaria esté más o menos integrada. Entonces, hay experiencias que son muy lindas, que se preguntaba un poco, donde el social juega un rol fundamental, porque no solamente concurre al aula para compartir una clase, sino que de alguna manera también participa con algún momento de acciones que contribuyan a subsanar o acomodar la dinámica. Sí, hicieron talleres también las chicas en los distintos grados del equipo. Hicieron talleres de cuentos, talleres de valores, donde también están incorporadas las clases. Y otra cosa que me olvidé decir es que también funcionó un proyecto de beca, o sea, por tener más de 17 chicos becados, recibimos una subvención, pero presentando un proyecto. En este caso era de arte, todo lo que tenga que ver con lo artístico. Y bueno, ese proyecto se dio. Sí, demasiado fácil. Proyecto de beca. ¿Y cómo lo...? Digamos, ese también se de varios grados, sí, claro, los que son chicos de distintos grados becados. Uh-huh. Y bueno, el proyecto ese también fue bien hecho en conjunto, porque además las personas que están dando, ¿no?, al taller son personal de ahí, o sea que una es la profesora de plástica, que va con el turno, y otra la profesora de educación física. se hizo todo en base a lo artístico, a las distintas disciplinas del arte, de la plástica. Liliana, esa posibilidad que había con las mamás que eran analfabetas, ¿se pudo avanzar en, con la escuela de adultos? Mira, no sé, vos habías estado en el tema adulto, ¿no? Teóricamente estaba, bueno, ahí funciona la escuela para adultos a la noche, ya. En la misma escuela. Pero a la vez habían creado grupos. Sí, en el grupo de estas no fueron, nosotros funcionábamos la sociedad de fomento de la Loma y no fueron. Lo que sí era que por más que nosotros le hiciéramos, hicimos un plano y todo, ellos pensaban que la sociedad de fomento era el sí. Entonces lo que sí encontramos que muchos padres de la escuela sí habían ido que sea el sí, porque cuando fuimos a la escuela había varios chicos nos dijeron, mi mamá no puede ir, por ejemplo, a mi amiga le dijeron. Y dijimos, ¿cómo? Si nosotros no tenemos alumnos, no está yendo. Entonces empezamos a decir, claro, que es el TIC para eso. Cuando nosotros decíamos sociedad de fomento, porque se ve que poco conocían por las, lo digo yo. Claro, claro. Porque fuimos varias veces, primero fuimos, estamos un poco más veces, después, bueno, sí, con claro, educación, usamos dibujo también. Aparte de palabras, dibujo, porque pensábamos que, bueno, si alguno no sabía, pues los que tuvieran analfabetos no iban a saber, pero... como otra posibilidad, hablamos con los chicos generalmente le contaban a los padres. Había muchos que decían que había comprometido a los chicos a decirle a los padres. Claro, se conoce que fueron por los salones, contenle a los chicos, después los chicos les comuniquen a los padres. Y después cuando hicimos el recorrido del barrio, muchos adolescentes se habían dejado. Que no estaban en la edad para estar en la escuela. Ni de adulta, ni la común. Nosotros le decíamos que estaba la nocturna, pero lo que nosotros notamos es que tampoco querían ir a la escuela. Nos dio esa impresión. Cuando decíamos, ah, sí, pero saben que hay una escuela de adultos, porque por ahí no, nosotros no le podíamos dar la certificación. No tiene lo mismo que la escuela de adultos, ustedes sí le podían dar. Claro. A pesar de no tener la edad, por ahí lo retienen en 1 o 2 años y después tienen la certificación. Sí, la conocemos, pero no, no quiere ir, me dijo. Bueno, y varios. Es porque a veces familias, ir a la escuela es. Sí, por ahí, claro, es como que ponemos, claro. Muchos no querían decir, digamos. Es vergonzoso. También, claro. Es vergonzoso, no entonces. Y los que nos dijeron, hubo una esposa también que mi marido es, pero bueno, el marido, estuvimos hablando con el marido nunca manifestó, el nunca lo iba dijo. A decir. Claro. Iba a decirlo al marido, el marido nunca vino, mucho como ocultamiento. Uh-huh. Sí, por mucha vergüenza. Por más que la hablaba, claro, pero sí, mucha vergüenza. No sentirse así expuesto. Y bueno, ya después fuimos ahí, fuimos 1 mes y medio, 2, y bueno, ya después dejamos de poner. Claro, claro, claro. Creo que en noviembre igual dejamos de ir. Pero bueno, tampoco daban los tiempos porque en diciembre nosotros teníamos pensado terminarlo, así que tampoco. ¿Alguien más? Creo que lo último que por ahí les quería decir que claro, a veces es difícil sostener un proyecto, porque a lo mejor la construcción del proyecto. Pero sostenerlo es difícil, o sea, ayuda a que la gente continúe, digamos, ¿no es cierto? Porque si son las mismas personas, todo, bueno, se van incorporando nuevas, pero un poco yo creo que el éxito de un proyecto es que se pueda sostener en el tiempo, y además se va diversificando, porque van surgiendo nuevos proyectos, nuevas ideas, y bueno. conocida por un proyecto didáctico, logró crear situaciones institucionales de cambio, que logró cambios, que logró resultados, que logró lo que se llama una actitud sinérgica en el equipo, ¿no es cierto?, de comunicación, y que como nosotros tenemos que ver todo esto, ¿no es cierto?, el trabajo con la adversidad, el trabajo con la dificultad, el estilo institucional y esta apuesta no omnipotente, vos dijiste algo muy, siempre un objetivo cercano, de uno sale el otro, el objetivo, pero es como que se ha creado, además de todo lo metodológico, un clima que está dado por valores compartidos, por ciertas ideales, instituciones, valores sobre todo, ¿no es cierto? Y está apuesta a seguir el camino siempre con un objetivo próximo, pero con de largo alcance, ¿no es cierto? Bueno, hay algo del caballito criollo. De pasaporte, de aliento, de largo, de aliento, de largo, de aliento, de es una cosa así, de a poco, de paso corto, pero como que tienen un algo carismático, algo de lo relacional, algo de los valores, algo, un plus, ¿no es cierto?, que nos da cierta cuota, no solo de conocimiento teórico y metodológico, sino ya de un orden más, espiritual, diría, cuando nos valoramos. Claro. Sí, siempre hablábamos con las chicas que, bueno, fijarnos bien, no todo lo que nos faltaba, claro, sino lo que ya habíamos logrado. Claro. Aunque fueran pequeñas cosas, no pensar lo que falta, uh-huh, sino como más denso, uh-huh, y es lo que logramos con la orientadora educacional, que trabaja con ustedes como en el aula. Sí, la básica con la recuperadora, ¿cómo dice? Sí, por ahí comparten roles ellos, porque por ahí si hay que ayudar con algún nene que está en crisis, tiene cualquiera de ellas, ¿no? La asistente social. Y bueno, tienen mucho primer ánimo ayudar a los dos años, primero A y primero B. A veces retiran los chicos para evaluarlos y a veces comparten con nosotros clases. ¿Y eso sobre un acuerdo previo que ustedes hacen con el equipo en base a la presentación de la problemática de ciertos chicos o la orientadora decide con qué chicos trabajar o trabaja ella con un grupo? ¿Cómo es la dinámica? Yo creo que ellos deben tener una organización que a lo mejor no pudimos enterarnos nosotros, pero ellas vienen como algo que está ya organizado y previsto. Por ejemplo, Mercedes, nuestra recuperadora Mercedes, que en realidad ahora es orientadora, claro, ahora cambió el nombre. ¿Qué? Orientadora del aprendizaje, claro, nuevo. Cambió. Claro. Orientadora de aprendizaje y la recuperadora. Exacto. Y la orientadora orientadora de la Sí, depende de cómo se organiza. Claro, depende de la primer año ya saben con los alumnos que tienen que trabajar, porque nosotros les pasamos la lista y a veces vienen al salón a trabajar con nosotras en medio de la clase, trabajan con los alumnos especialmente con ellos, y si no, a veces los sacan del salón y trabajan con el gabinete o en algún aula con ellos en forma individual. ¿Está bien? ¿Cómo trabajan las orientadoras? Siete cursos, de primero a sexto, hay un grado de dos divisiones. Entonces vamos con talleres a todos los cursos, distintos talleres, por ejemplo, talleres de juego, o con los más grandes talleres, para que pueden ser de reflexión o con distintos temas que los planteamos con ellos, con las maestras, pero por eso se organiza según las escuelas y los equipos. Entonces lo organizamos con la dirección y con las docentes. Ah, y nos parece una buena forma porque, o sea, de esta forma llegamos a todos los cursos. Claro. Estamos en contacto con ellos, tenemos actividades, si hay chicos para apoyar, bueno, ver especialmente. Te vas dando cuenta en los talleres, te vas dando cuenta. Totalmente, en los talleres lo consigues, y además para ellos también sos un referente. Claro. Si no hay, no existís. La gente que no sabe. Estás nada, encerrado dentro, no nadie sabe quién sos. Claro, entonces, es una buena forma, nosotros lo intentamos. Incluso en la otra, ahora que es la suplencia en otra escuela, en la escuela 24, son 23 secciones. Ahí es un poco más, pero también organizamos y priorizamos talleres en distintas épocas. La primera parte del año fuimos a uno, ahora en la segunda parte vamos a otro. Igual, como para tener contacto directo con los chicos y con los docentes. Esta escuela tenía un proyecto espectacular. Los de niños expertos. ¿Cómo? Expertos en distintos temas. Ah, expertos no, en ciencias. No, no, no tan pedagógico. No, este proyecto consistía, estaba como incluido en el proyecto de lectura, en el nivel medio. Entonces, la docente, la docente se organizaba a todos los chicos que les gustaba leer, que les gustaba participar, y se iban juntos a organizar juntos primero un proyecto Leemos para la Comunidad. Leemos para la Comunidad o Leemos en la Plaza. Ah, en la Plaza. Sí, lo entonces padre. Iban a maestra con ese grupo de chicos a la Plaza a leer. A leer, a la, se sentaban o le leían a la gente, o la gente se hacía para algunos para que ellos mismos leyeran. Eso es re interesante, me había parecido, porque estimula mucho la necesidad de ver al otro, que es un desconocido, para que sea madre. Incorporar al otro, que puede ser un papá, un abuelo, una mamá, qué sé yo, en la lectura de los chicos. Y armar así de alguna manera, en forma muy larga, una pequeña discusión o comentario acerca de lo que estaba haciendo. Entonces el proyecto de lectura salía a la comunidad. Bueno, en este momento sí, yo no sé, pero sí me comentaron que sí. Bueno, creo que vuelvan a su casa, descansen. Mañana. La cara de que tiene. Agotada. Bueno, esperamos que se pueda utilizarlo en algún momento como para compartir siempre. A mí me parece que es una experiencia muy valiosa para compartir, cuando genuinamente uno cuenta lo que hizo y lo que llevó de modo sencillo con los actores aquí o parte de los actores que uno de la otra. Gracias, chicas. Bueno, y acá seguimos en la clase grabando 1, 2, 3, 4.